un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Bruto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Todo se acaba y este programa que he intentado acompañaros durante estos 12 meses también debe decir adiós para coger fuerzas y quizás regresar el próximo año con energías renovadas. Decimos adiós a una temporada inusual, plagada de retos y obstáculos que hemos intentado sortear pues con la mejor de nuestras intenciones. No solo ha sido un 2020 sacudido por una pandemia mundial que ha alterado cualquier expectativa posible, sino que ha supuesto la llegada de una nueva generación de consolas, la primera que vivimos desde su nacimiento aquí en el Batallón Pluto. Y hemos llegado hasta aquí todos juntos, conscientes del enorme valor que supone poder mantener un programa de esta envergadura sin que todos esos palos en las ruedas hayan perjudicado lo que hacemos. Veréis, siempre que llega este momento del año, yo pienso que estamos ante la última temporada. No veo más allá porque de verdad que nadie se imagina lo que supone hacer esto. Y no me refiero a la grabación o a la redacción de guiones, que al fin y al cabo se hace y ya está, sino al equilibrio de sinergias entre personas tan diferentes como las que nos juntamos aquí. Que nadie me malinterprete, ¿eh? Pero es un pequeño milagro que durante 5 años hayamos conseguido seguir adelante. Y lo es porque precisamente por las circunstancias de cada uno, el único nexo en común que compartimos son los videojuegos. El día que eso se acabe, sé que no tendremos muchos más motivos para hablar. Así que intento dar gracias siempre que puedo a este milagro, el que hayamos llegado hasta aquí, y oye, si se alarga otro año más, pues estaré muy agradecido. Y por supuesto, esto sería imposible sin los que estáis al otro lado. Yo sé que esto suena atópico, pero la esencia de un podcast es tener a quien te escuche. Y por desgracia, a día de hoy en España sigue siendo un lujo que no muchos pueden decir. Estamos haciendo este camino todos juntos y aprendiendo en ese proceso porque nadie nos dice cómo hay que hacer las cosas. A veces acertamos y otras nos equivocamos. Pero de verdad que os prometemos que siempre lo intentamos hacer con la mejor intención. Así que hoy va a ser el broche de oro de una temporada atípica, donde hemos vivido momentos que vamos a recordar, yo creo que para siempre, y vamos a hacerlo como siempre aquí en buena compañía. Así que paso a presentarlos. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, qué año hemos tenido. Qué raro este año, las cosas como son, ha sido muy raro. No hemos tenido E3, no hemos podido viajar y vernos para el E3. Ha sido extraño, ha sido muy extraño, pero bueno, al final hay cosas que quieras que no afectan a todo el mundo y los videojuegos no son una excepción, nosotros tampoco somos una excepción, pero seguimos dando guerra y la verdad es que eso es para celebrarlo. Como la niña esa que salía en los informativos, ¿no? De, bueno, mejor esto que morirse. Pues igual. Hombre, a ver, yo entre el podcast y morirse, elijo el podcast también. hombre, claro, sí. Pero bueno, que hemos llegado aquí, que hemos superado 2020. Eso, el platino te lo lleva seguro. Bueno, a ver. Bueno, yo ya tengo muchos platinos, ¿eh? Para ser yo, este año he conseguido 6, cuidado. Wow. Pero es verdad que 2020 aún no se ha acabado. Y de hecho, ahora estoy viendo la fecha en la que estamos grabando esto, me pone 20 del 12 de 2020. 20 del 12, Lo junto y es 2012, que era el año del apocalipsis. Sí. No quiero decir nada, pero a lo mejor acabamos de grabar y cae un meteorito y nos vamos todos. Si estáis escuchando esto, pues hemos sobrevivido. Que no, hombre, que hoy es un día de celebración a nosotros mismos, que también nos lo merecemos, de celebración a la comunidad con esos premios TOTY que luego vamos a comentar. Y en definitiva, pues eso, de pasar un buen rato. Fíjate, Tony, que estaba mirando yo tu Twitter, que te has vuelto a pasar el Aladdin ahora en Play 4. ¿Qué te pasa a ti con ese juego? Ah, no, con el juego no, con Aladdin en general. A ver, Aladdin es mi fetiche Disney. Me encanta Aladdin, adoro a Aladdin. De hecho, tengo el juego aquí, Aladdin mío, y la verdad, o sea, mucho tardado en meter el chiste. Sí, ayer me llegó porque lo vi de oferta flash a 10 euros, está ya agotadísimo, al menos en Amazon lo estaba, agotadísimo ya. Y yo sabía que iba a poner el juego, se iba a actualizar en nada porque estos son megabytes y poco más. Y bueno, y iba a pasármelo en media hora, y efectivamente me lo pasé media hora otra vez. Este año ya me lo he pasado en Switch, el año anterior me lo pasé como otras 5 veces en Switch. Y no sé, es un juego... A todos nos gusta, ¿no?, tener este juego, que jugar un ratito, y si además te lo puedes pasar por cómo es, pues casi que mejor, es como un ritual, en plan de, pues mira, me quiero tranquilizar, me pongo este juego, me lo paso... Y como que me he purificado un poco. Y por una stage en concreto también pierdo un poco los estribos, también te digo. Ah, amigo, vale, vale. Bueno, pero mira, te lo has pasado. Es decir, que ya lo tienes memorizado como un Dark Souls. Sí, un poquito, la verdad es que sí. Bueno, pues perfecto. Hoy vamos a hablar de videojuegos, de otros videojuegos, pero va a estar interesante. Vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues ya estamos aquí, al final del camino, con una gala de los TOTY que se avecina muy plural, más plural que nunca, ya lo iremos desgranando, pero me alegra mucho ver lo que al final los resultados que hemos tenido. Y como digo, un año bastante duro, la verdad, para todos, pero bueno, estamos aquí, hemos conseguido superarlo, y yo creo que esto ya, bueno, nos hace inmunes a próximos años, ¿eh? Yo creo que ya nos hemos vuelto mucho más fuertes, y si hemos conseguido superar esto, yo creo que el año que viene nos lo vamos a comer, ¿eh? Ojalá sea así, ¿eh? Porque no está garantizado, lo vamos a intentar. Claro. Pero sí que lo decía yo hace un rato, de verdad que siempre que estamos por estas fechas yo me lo tomo, venga, pues es el final de todo, porque uno no sabe qué está por venir, uno desea que todo siga igual o mejor, pero es cierto que hay cosas que no están en la mano de uno, que la vida da muchas vueltas, y yo creo que hay que valorar lo que tenemos a día de hoy. Excepto el año pasado, que sí que a lo mejor teníamos el compromiso ya adquirido con eso de iVox Original, que ya lo teníamos en manos desde noviembre, diciembre, y por tanto tenía que haber una continuidad. Pero fíjate, ¿no?, cómo ha pasado el año, cómo lo encaramos con muchas ganas al principio. Hemos conservado las ganas, pero han pasado muchas cosas. Yo creo que los planes iniciales que uno podía tener en su mente no tienen nada que ver con lo que ha sido finalmente. Sí, yo creo que el año poco a poco, a todos, en mayor o menor medida, nos ha ido mellando, y bueno, al final hemos llegado aquí, que es lo importante. En lo personal, es verdad que ha sido un año duro, un año con mucho sacrificio, mucho trabajo. Puede que haya sido el año que menos participación haya tenido en el podcast, que más programas haya tenido que saltarme, pero aún así yo creo que he conseguido hacer un buen ratio y he podido estar más del 90% de los podcasts y ostras, la verdad es que es una cosa que no se ve, pero siempre se intenta estar ahí de una manera u otra. Sí. Y creo que ha quedado un año al menos defendido. Sí, sí, sí, sí, por supuestísimo. Y además que esto es un lugar al que volver y en el que uno tiene que estar tranquilo y bien. Es decir, que cuando uno le apetezca que se pase por aquí, porque esta es nuestra segunda casa. O sea, y eso es lo más bonito y que hay que cuidar, hay que limpiar esa casa, hay que intentar que no se la coma la mierda y ese tipo de cosas. Entonces, de vez en cuando hay que ponerse a ello, pero ahí estamos, sobreviviendo. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Hoy voy a intentar no ponerme muy trascendental, porque es el final de temporada, es inevitable que el corazón te lleve, pero bueno, vamos a intentar vivir el momento, como digo. Así que, Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de estar aquí, que la semana pasada me perdí la oportunidad, tuve asuntos familiares que ya no estuve mucho tiempo sin poder ver a la familia y se dio la casuística para poder estar con la gente, con los míos y no pude evitar el quedar con los míos y no pude estar en el podcast. Me dolió y bueno, pues ahora estoy aquí, me voy a resarcir, voy a disfrutar mucho de este programa que es tan especial, ya sabemos, ¿no? Este último programa en el que hablamos de nuestras cositas, es un poco resumen, un poco cierre de la historia y y la verdad es que se hace con ilusión. Te perdiste el programa navideño, así que por intentar enmendarlo rápidamente, ¿cuál es tu turrón favorito? Y ya cerramos ese bloque. Yo soy muy clásico en el turrón. Turrón de Gijona o de Xixona, como hay que nombrarlo, de toda la vida, el turrón de siempre. El helado de turrón, cuando lo pides ese sabor, pues ese es el que me gusta a mí, para eso no fallo. Turrón blando, que le dicen también. Fíjate que estos días lo están poniendo mucho en la tele, el anuncio. La mítica canción de Antiu Xixona. Es maravilloso. Eso es una marca. Pero bueno, sí, es que es una población, que se supone que ese turrón viene de esa población, una población alicantina, que por cierto producen unos turrones deliciosos. Perfecto, me parece genial. Bueno, como digo, último programa de la temporada, Juanjo, lo vas a vivir con ganas, no sé, así por encima, luego vamos a entrar, algún balance, ¿cómo te sientes ahora mismo? Bueno, la verdad es que me siento afortunado, porque viendo el año por el que estamos pasando todos como sociedad mundial, que se dice pronto, es un año muy difícil, un año duro, mucha gente ha tenido que hacer muchos sacrificios muy duros, y claro, que nosotros estemos aquí pudiendo contarlo de una manera más o menos holgada y disfrutando de nuestra afición, que eso es importante. Nuestra afición, dentro de todas las aficiones que han sufrido varapalos, es tal vez de las que mejor ha escapado. Podemos jugar, podemos disfrutar, ha llegado a un nivel tecnológico, esto pasa hace 10 años, y a lo mejor hubiésemos pasado peor, bueno, 10 no, pero 15 o 20, porque no hubiéramos podido ir a comprar, pero el tema de los juegos digitales, el tema de las conexiones para jugar online, todo eso hace que el videojuego haya podido sortear bien estos momentos de confinamiento. Y tenemos que, yo lo digo muchas veces, yo tengo mucha suerte porque yo he podido jugar con mis amigos siempre que he querido y he podido. Sin embargo, otras personas, pues yo qué sé, el aficionado al deporte, al pádel, a ese tipo de cosas, no ha podido practicar con sus amigos deporte simplemente porque no podía, estaba prohibido. Entonces, pues me siento privilegiado en este año. Totalmente, fíjate, el teatro tocado de muerte, ¿eh? Es una lástima lo que está ocurriendo porque el teatro necesitas estar allí. Hay quien propone, bueno, por streaming, es que eso no es teatro. Y es terrible. Y bueno, y el cine tampoco vamos aquí a hablar. Que yo dije, venga, voy a intentar ir al cine. Si es que no hay películas en cartelera. No se estrena. Yo fui a ver, lo diré, Akira 4K. Fui con mi hermano. Éramos los dos más mayores con diferencia del cine, ¿vale? Pero con mucha diferencia. Que me sentí, yo soy mayor que mi hermano. Me sentí un poco, que me dio igual, ¿no? Pero como diciendo, soy el único que ya ha visto esta película aquí cuando la pusieron en su día, ¿vale? Pero es que la cartelera tenía muy poco más. Estoy hablando que es una película que se estrenó en España en los 90, ¿sabes? Entonces, sí, claro, a eso está la cartelera hoy en día. Yo fui a ver Tenet y vale, pues la pude ver, pero la realidad es que era o Tenet o nada. O nada. O sea, la cosa estaba, y desde Tenet hasta Akira no ha habido ninguna oferta, bueno, aparte de que no podía ir al cine por el tema este de la del confinamiento perimetral, en la población donde yo vivo no hay cine. Así que hemos estado, está muy mal. Ahora mismo lo que es el ocio en general está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, a ver si, es totalmente cierto, a ver si poquito a poco vamos remontando. Hoy vamos a intentar poner toda la ilusión de nuestra parte, no cegarnos ante una realidad ni nada, sino simplemente intentar ver la parte positiva, que también es lo bonito de estas fechas y todo eso, y hacerlo, por supuesto, también con Atreides. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien, muy contento de estar aquí, sobre todo después de todo el tiempo que ha pasado este año, todo lo que nos hemos encontrado y todo lo que hemos sufrido, no soy distinto a los demás también. Creo que somos muy afortunados y creo que tengo que daros las gracias porque si he llevado bien este confinamiento, en buena medida es porque tenemos el podcast, porque teníamos el momento de reunirnos, de hablar de lo que nos gusta, de olvidarnos de los peligros que había fuera, de que nos estábamos jugando, parece una tontería, nos estábamos jugando a vida simplemente por ir a hacer la compra y mucha gente y que podías... Eran cosas que son muy serias y que no nos paramos mucho a pensarlo porque si no nos moveríamos de casa ni haríamos nada de nada. Y hemos tirado adelante, pero a mí me ha ayudado mucho eso, el coger y el poder saber que había gente que escuchaba lo que decíamos, que opinaban, que les gustaban también los videojuegos, que compartíamos con ellos las mismas aficiones y con vosotros pues me he sentido fenomenal y me ha ayudado mucho a los momentos así un poco difíciles llevarlo mejor. Así que bien, muy contento porque estamos aquí, parece que se empieza a ver una luz al final del túnel. Nosotros seguimos haciendo un podcast de lo que disfrutamos y nos lo pasamos bien. Así que bueno, ¿me puedo quejar de cosas? Pues supongo que sí, pero creo que hay cosas muy positivas. Así que estoy contento. Sí, totalmente. Y los TOTI. Yo llevaba 6 meses ya pensando en los TOTI. Yo ya en verano diciendo, guau, wow, ¿cuáles van a ser los juegos de este año? No sé qué. Y fíjate, ha llegado por fin ese momento y lo vamos a vivir aquí, ¿eh? Sí, no, no, lo de Stotty, además, tú ahora contarás, bueno, contaremos los cambios que hemos hecho respecto a Stotty del año pasado, que yo creo que le da un poco más de dinamismo, un poco más de interés, y a lo mejor este año no era el de cargarnos una de las categorías, pero bueno, nos la hemos cargado porque realmente no había mucho sentido, pero teníamos un candidato perfecto. Sí. Pero bueno, no quiero cebarlo más ni adelantar, ahora lo veremos. Nosotros lo único que nos falta un Tom Holland, una Brie Larson, nos falta aquí un poco de caché, ¿no?, para presentar yo esos premios. Nos falta una Brie Larson. Ojo, ojo, no se habla de que tenemos un Sergio Tour. Yo ahí no digo nada. Igualito, estoy al mismo nivel. Eso es verdad. Ay, Dios mío. Bueno, que eso, que hoy va a ser un programa muy especial, no lo vamos a repetir más veces. Que va a haber sorpresas para los que habéis estado ahí durante todos estos meses apoyándonos, escuchándonos, compartiendo lo que hacemos. Hay muchas formas de ayudar, ¿eh? Lo hemos dicho siempre. Ser mecenas es una opción que valoramos infinitamente, como comprenderéis. Pero hay quien no puede, quien no quiere, hay prioridades en la vida y lo entendemos. Pero todos aquellos que le han dado un like, que han puesto un comentario, que se han acordado de nosotros cuando han visto un anuncio de un videojuego y han dicho, anda, esto a Sergio o a Tony o a Juanjo les puede gustar. Eso es muy bonito, porque de verdad que somos personas de carne y hueso, creo que a veces se olvida. El problema del podcast es que no hay una imagen. Muchas veces parece que somos como entes que están hablando, un loquendo. Y no, somos, en mi caso, soy un chaval normal y corriente con sus preocupaciones mundanas que se junta aquí un domingo con una panda de compañeros a hablar de aquello que le gusta. Así que se agradece que haya alguien al otro lado escuchando. Y eso, bueno, pues teníamos que decirlo. Y ahora vamos a hablar de videojuegos. Simplemente dejad que os diga que, bueno, que estas son fechas donde es verdad que tenemos un poco más de tiempo libre y que seguro que muchos pues lo estaréis aprovechando jugando con vuestra nueva Play 5. Pues bien, si te gusta la consola, también creo que te puede gustar Quinto Nivel, que es el podcast de Play 5 que está disponible en todas las plataformas y donde puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre la consola de la que todo el mundo habla. Desde entrevistas a expertos, sorteos, debates y todo ello presentado con mucho humor por nombres, pues fíjate, como Borja Pavón, Jen Herranz o también Oriol Val Llovera. De hecho, acaban de publicar un interesante episodio junto al actor de doblaje Claudio Serrano, que es la voz de Batman, para hablar sobre el audio 3D de la máquina. Así que si alguien quiere saber y conocer todo sobre Play 5, pues Quinto Nivel quizás sea el podcast que están esperando o buscando. En las notas de este episodio os dejamos el enlace por si os interesa. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento que tanto estábamos esperando. Inauguramos los premios TOTY 2020. Con esta música tan solemne, creo que no hay mejor forma para abrir los TOTY, los Titulazo of the Year, esta gala anual donde os contamos los juegos más laureados, más importantes, lo más granado que ha dado, en este caso, este 2020, en materia de videojuegos. Nosotros elegimos los nominados, pero el ganador solamente vosotros con vuestros votos. Vamos a hablar porque evidentemente ha habido muchos cambios significativos en la elección de estos nominados. Lo hemos introducido hace un rato. Teníamos en otros años más de 20 categorías. Ahí se premiaba absolutamente todo al que pasaba al fondo de la imagen. Lo premiábamos al señor que había puesto las pantallas de crédito. Lo premiábamos. Este año no. Hemos sido más selectos. Como el Ferrero Rocher, solamente una vez al año, pero una vez al año que nos va a acompañar y que esperamos disfrutar entre todos. Así que vamos a explicar un poco en qué ha consistido estas 10 categorías en las que consiste estos TOTY, cómo vais a poder votar, qué recompensas vais a tener para hacerlo y, en definitiva, cómo se ha articulado la gala más importante en cuanto a podcast de videojuegos en Alexandria. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos al lío ya, nos dejamos un poco de tanta parafernalia. Otros años éramos 4 personas, luego ampliamos el equipo a 5 y lo que hacíamos era una especie de consenso entre todos. Bueno, ¿a qué hemos estado jugando? Pues empezaban a salir nombres. A lo mejor la lista inicial de, yo que sé, nominado a Mejor Dirección Artística, salían 15 nombres. Hacíamos una criba, se quedaban 10. Otra criba y se quedaban en 6. Hasta que simplemente se quedaban 4, que eran los elegidos. Esto con cada categoría. Evidentemente, había que hacer concesiones, había que hacer renuncias, había que fiarse de los compañeros, porque nosotros es que no somos medios de comunicación, no tenemos al alcance nadie que nos proporcione videojuegos, nos lo costeamos nosotros. ¿Y qué ocurre? Yo al menos juego a lo que creo que me puede gustar. No voy a jugar algo que a priori no me interesa. Yo no voy a jugar un Cyberpunk, no porque no sea un buen juego, que Atreides nos comentó la semana pasada que le está encantando, sino porque no es mi género. Yo sé que no va a ir conmigo y a él le puede pasar con otro. Este año hemos cambiado el sistema, ya sabéis que no somos 5 personas, se han incluido también los colaboradores, en total hemos sido 9 los que hemos participado de un nuevo sistema de votación donde cada uno de nosotros ha entregado una papeleta con 3 nombres en cada categoría, donde le hemos asignado una puntuación. El primero de ellos ha recibido 3 puntos, el segundo 2 y el último 1. Hemos hecho la suma y los nombres más repetidos han conformado estos nominados que vamos a comentar. Vamos a ir ahora a ellos, pero yo quiero saber a todos vosotros, ahora que ya lo tenemos, porque yo reconozco que tenía mucho miedo, digo, veremos a ver, cuando salgan y tengamos 20 títulos empatados con un punto, ¿cómo solucionamos la papeleta? Debo decir que afortunadamente yo me he equivocado, que no ha sido así, que ha sido bastante fácil y cómodo, pero no sé cómo lo habéis vivido vosotros todos estos cambios. Bueno, pues como todo tránsito a la democracia es duro. Hay que comprender. Wow, por favor, ni que antes viviésemos en una dictadura. Eso no lo puedes decir. Madre mía. Es coña. Simplemente decir que, bueno, que yo creo que era un paso lógico de crecimiento en cuanto al premio, porque hay que decirlo todo. Esto empezó como una iniciativa muy, muy pequeñita nuestra, en plan, venga, vamos a hacer unos premios. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer una cosa parecida a lo que ya se ha visto en otros sitios, tal, y un poco sobre la marcha. Y todo iba surgiendo y va naciendo poco a poco, pero esto ya tiene un tiempo, aquí hay un sorteo, la gente participa, vemos que ya con el bagaje de lo que vamos teniendo previo hay mejoras que se pueden hacer, cambios, versiones, y al final pues va llegando esto a tener una forma más o menos como nos gusta a nosotros, viendo lo previo y mirando a futuro. Así que yo creo que la cosa va pues muy mejor o mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí, yo creo que la verdad, los resultados que ya tenemos sobre la mesa, a mí me gustan bastante, la verdad. Tenía un poco de miedo, igual creo que tú, Sergio, por el hecho de a ver qué iba a salir, si era incoherente, ¿no? con la opinión más media, ¿no? Pero no, yo creo que al final ha quedado todo bastante bien. Evidentemente hay 4 candidatos, 4 espacios por candidatura, y evidentemente algún nombre pues no aparecerá, pero bueno, es entendible, porque al final los espacios son los que son. Y que no aparezca ahí, al final, no se achaca a que, bueno, me parece este mejor que otro, sino a una cuestión matemática. Así que al final, pues vaya, es un consenso entre bastante gente y hay que acapararlo y vaya, me parece muy bien. Sí, al final siempre que se ponga algo en consenso será para el bien común y siempre habrá pequeñitas cosas con las que no estemos de acuerdo, pero si eso es por para que haya lo que creamos democráticamente mejor, creo que es el camino. Ha habido bajas importantes. Es que me estaba riendo por dentro cuando estabas hablando, Tony, porque claro, tú has hecho una apuesta muy firme, igual que yo, igual que todos. Al final, como teníamos nuestra papeleta, pues ya no hemos tenido que pensar tanto en el prójimo, en voy a votar este porque es que si no... No, yo voy a votar el que yo quiero de verdad. Y hombre, hay títulos que se han quedado fuera. Algunos juegos inmortales, ¿no? Puede ser. Pero a ver, que yo mi spam por Twitter lo sigo haciendo. Sí, bueno, sí. Ahora no, realmente, porque es que ya me lo he pasado. Y me lo he pasado muy bien con este juego. Pero vaya, me hace gracia que la primera vez que se menciona Immortals seas tú y me des paso para hacer yo spam. Por favor, jugad al Immortals. Os va a gustar mucho. Muy bien, bien, te lo has ganado. Bueno, hay que decir que otros años, lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me podéis ayudar. Tuvimos de ganador de la categoría principal del TOTY, del juego más importante del año, a God of War, a Zelda Breath of the Wild, Final Fantasy XV y me dejo algún año que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, nombres, primeros espadas, de primer nivel, repetimos, estos nombres los habéis seleccionado vosotros los oyentes. Nosotros hemos hecho la selección previa, pero ahora ya no decimos nada más. Ahora todo está en vuestra mano, como siempre. Así que esto va a ser muy importante. Solamente 10 categorías, los premios más importantes de este querido batallón. Así que vamos directamente con los nominados, si os parece, porque a mejor narrativa, el juego que mejor sabe contar su historia o que desde el punto de vista de la narración creemos que merece estar ahí arriba, tenemos a cuatro nominados: Hades, Tell Me Why, The Last of Us 2 y Final Fantasy VII Remake. ¿Qué os parecen estos cuatro nombres? A ver, de mejor narrativa, creo que los cuatro son muy buenos y lo merecen. Se han quedado nombres muy importantes por el camino, que también tenían un componente narrativo importante, pero yo creo que Tell Me Why era lógico que saliera aquí. Al fin y al cabo, es una aventura narrativa, precisamente. Entonces, muy bien. Hades tiene una forma de contar las cosas muy peculiar, que es muy interesante, porque es un roguelite en el que repites, mueres, pero va contando una historia y va avanzando la historia, aunque vayas muriendo mil veces. Final Fantasy VII, pues, ¿qué vamos a contar? Es un trozo de la historia completa, pero es un trozo genialmente contado. Y de Last of Us 2, pues, todo el mundo ahí no puede hablar, porque es el único que no he jugado, pero todos decís que es fantástico y que la historia os ha llegado a la patata, así que creo que tiene que estar ahí. Yo creo que está muy bien, es una buena selección. Luego están los gustos y las filias de cada uno, pero de los que están, todos me parecen muy buenos. Sí, además hay que contar con que, como dices, Final Fantasy VII Remake tiene la peculiaridad de que la historia, bueno, tiene sus cosillas, ¿no? No es la historia exactamente tal cual nos la contaron hace ya más de 20 años, ¿no? Sino que vislumbra un futuro bastante interesante, ¿no? Bastante con incertidumbre, que creo que le he dado también bastante vidilla, ¿no? A especular, ¿no? Y a teorizar con cómo va a proseguir, ¿no? Sí, de hecho, fijaos, el último día que estuvo Marta con nosotros, al principio fuera de micro, estuve hablando con ella, haciendo un poco balance del año, los títulos que más nos habían gustado por la vertiente narrativa, y lo que sacábamos en claro es que todos ellos, todos, incluso los que han salido aquí, un The Last of Us 2, un Final Fantasy VII Remake, un Hades, un Tell Me Why, son títulos que no se han dormido en los laureles, que han dividido a la comunidad, el caso de The Last of Us o Final Fantasy VII, pero lo han hecho porque no se han quedado en lo que ya funcionaba. Los dos, estamos hablando siempre de Final Fantasy, es que es una parte, ¿vale? The Last of Us se llama The Last of Us parte 2, y sin embargo, de la 1 a la 2 es que hay un cambio en el punto de vista, en los temas tratados, en cómo te los lanza en la cara. Yo ahora que estoy rejugando The Last of Us 2, porque creo que era el momento, ahora que ya lo he dejado descansar, ya conté en un podcast para mecenas lo que me había parecido en su momento, hay que destacar muchas virtudes. Y que eso, por encima de que te pueda gustar más el resultado o no, hay que decirlo, y eso es importante para la industria. Sí, evidentemente. La controversia generada por The Last of Us es bastante grande, pero eso no quita que tú veas lo que es la narrativa en sí, cómo está explicado el asunto, y la verdad es que a la hora de darte feelings, de enviarte inputs, es bastante fuerte, es muy duro el juego para lo bueno y lo malo, ¿eh? Que también cuando te tiene que tocar la fibra sentimental, no solamente cuando tiene que mostrarte la crudeza de las cosas, te llega al fondo, te guste o no te guste lo que estés viendo, porque es de lo que se trata de hacerte sentir, y en eso The Last of Us parte 2, hasta el que no le gusta podrá decir que ese sentimiento de rechazo es profundo por lo que está viendo, no es porque no le guste técnicamente, no es porque, sino simplemente porque lo que te está mostrando te está causando una sensación, y la narrativa tiene mucho que ver en ello. Totalmente, creo que es un juego que consigue con bastante facilidad estar en lo más, hacerte llegar a lo más alto, tocar el cielo y descender a los infiernos. Para mí, cuando lo jugué, fue una montaña rusa completa de emociones. Y eso es una cosa que hacen de una manera soberbia. Hemos mencionado Final Fantasy VII, The Last of Us, el caso de Tell Me Why también es muy significativo. Yo pensé, honestamente, que solo lo iba a votar yo. Y veo que no, que alguien más también lo votó y por eso figura aquí. Y es un juego que, bueno, a lo mejor no va a acaparar las listas de lo más vendido. Es un juego que siempre hemos dicho que es importante dentro del catálogo de una Xbox, de un Game Pass, por lo que representa, por la diversidad y por la forma de plantear esos temas. Desde fuera hay muchas personas que pueden decir, bueno, es un juego de temática trans, pero es gente que no ha entendido absolutamente nada, no va sobre eso. Está protagonizado por esos personajes, puede presentar sus problemáticas, pero al final alude a problemas o a sentimientos universales. Y en ese sentido creo que es la mejor Don Nod, que sigue el testigo y recupera lo bien que lo hizo en Life is Strange 1 y 2, y estoy muy contento de verlo ahí. es lo grande de ese juego, yo también lo he jugado, y es que la gente puede tener un concepto de algún tipo más allá de lo que tú estás viendo, y no. Tú lo que estás viendo es una historia de dos hermanos que están contando pues lo que les pasa. Simplemente y no voy a decir más porque no quiero spoilear nada, pero la condición de los hermanos no condiciona el juego, simplemente te lo plantea. Y es lo grande del juego, ¿no? Es darle normalidad a lo que la gente trata de manera anormal. Y para mí es un punto de vista bastante interesante de cómo hacer algo natural, porque así tiene que serlo. Y no creo que haya que mirar más allá de lo que es un juego muy bueno con una historia bien contada. Y luego nos queda Hades, que aquí Tony lo trajo en su A qué estamos jugando, que se lo ha pasado varias veces, probando varias builds. Cuéntanos un poco por qué tenía que aparecer aquí. Me lo he pasado una vez. Vaya, hombre, me ha roto un poco la presentación. Sí, lo siento, pero sé de gente que lo ha jugado durante más de 100 horas, que se lo ha pasado muchas veces, que además para sacar el final, tienes que hacer una serie de cosas en las que yo me negué. Yo he matado una vez a Hades y ya me siento un hombre preparado para ser padre de familia. Es un juego que no es el roguelike convencional, no es que yo tampoco haya jugado a muchos, pero es que te da una recompensa más allá de simplemente haber hecho algo o haber llegado más lejos y darte un arma. Es que te va descubriendo historia. Te va descubriendo historia explicada de una manera que no se había explicado nunca a nivel mitológico, a nivel de cosas que ya sabemos que se han explicado. Bueno, hace estos últimos años hemos tenido mitología nórdica y griega romana por un tubo, que si God of War, que si Assassin's Creed Odyssey, que si el Valhalla, ahora con Hades, el Immortals, que lo tengo que colar otra vez, por supuesto. Pero, de verdad, estamos teniendo juegos que yo además recuerdo en su momento, Apotheon, que creo que fue de 2015 o así. Son juegos que cada uno cuenta de su manera esta mitología. Y me parece increíble que haya nuevas maneras y tan buenas. Y que la explicar de la mitología sea una recompensa. Una de tantas, y que se haga tan bien, y que el resto del juego pues te va retando, te va enganchando. A nivel visual es fantástico, a nivel sonoro es incluso mejor. De verdad, yo creo que pocas cosas se han hecho tan bien como Hades. No me extraña que esté tan alto este año, y me gustaría mucho que, a pesar de que lo normal en este estudio, en Tiny Big se llamaba el estudio que lo han hecho, ahora no recuerdo, pero que son muy característicos por hacer sus juegos y decir, mis obras son estas y están terminadas. Ha pasado con Bastion, con Transistor, con Pyre. Pero estaría bien que aquí añadiesen cosas, porque es que la gente quiere más. Y no es una historia cerrada. Y realmente creo que es algo de lo que estaría muy bien aprovechar ahora mismo. Porque además sí que es cierto que a pesar de que tiene mucho Super Saiyan Games, me lo dicen por aquí. Tiny Big, ahora mismo no me acuerdo. Tiny Build era otro. Pero Super Saiyan Games ha hecho un juego que engancha mucho y durante decenas y decenas de horas, con una variedad de enemigos que tampoco es muy grande realmente. Tampoco es muy, muy grande realmente. Y tiene más, para mí, más mérito todavía. Porque, ya te digo, que un juego donde tienes que hacer runs muchísimas, no tenga tampoco una gran variedad de enemigos y enganche mucho, es que ese juego tiene algo muy bueno que con lo que te está dando, por mucho que no sea equiparable a la cantidad que tenga Isaac, te está dando algo que está muy, muy bien hecho. Perfecto. Me he enrollado muchísimo. Sí, la verdad es que sí, pero digo, no lo voy a cortar porque es interesante lo que has contado. Y luego, esto es, hemos dicho, mejor narrativa, Hades, Tell Me Why, The Last of Us 2 y Final Fantasy VII Remake. Pasamos a mejor dirección artística. Repiten nombres como Hades, The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, pero incorporamos Ori and the Will of the Wisp, esta pequeña joya de la que creo que aquí varios podéis hablar. Sí, yo tuve la suerte de poder jugarlo cuando tenía todavía el Game Pass. Ahora no lo tengo, pero bueno. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Ya tocará renovar, estoy seguro. Pero vaya, fue uno de los títulos que, bueno, fue un regalo completamente de Moon Studios, porque viniendo de Ori and the Will of the Blind Forest, este me parece, vamos, la secuela perfecta, o sea, más y mejor. La música brutal, a nivel artístico sigue, es bastante más continuista, pero es todo como mucho más pulido, ¿no? El tema de los enfrentamientos contra bosses, cómo acompaña la música a lo que está pasando en pantalla, no sé. Me pareció una obra de arte en movimiento. Qué bueno. A eso añadimos Hades, que lo acaba de escribir Tony, The Last of Us 2, que es increíble también desde el punto de vista de dirección artística. Creo que estamos todos de acuerdo. Todo lo que propone, tanto el propio diseño de los escenarios, esos enfrentamientos, la disposición de los elementos por el mapa, cómo te puedes mover, y luego los lugares que vas visitando. Y por supuesto, Final Fantasy VII Remake, que yo aquí, bueno, no escondo mis colores. Para mí ha sido la revisión de un clásico, que era difícil. Todo el mundo decía, bueno, pues ya tienes el trabajo previo hecho. Pero convertir esos escasos polígonos de la primera PlayStation, darles vida, volver a visitar Midgar, pero como si fuera la primera vez, metiéndonos por sus sectores, esa vida de los NPCs que viven allí, me pareció un juego muy hermoso y muy inteligente en esa reconstrucción que ha hecho de lo que todo el mundo tenía en su mente. Sí, quizá de los cuatro candidatos que tenemos, Final Fantasy VII Remake sea el que parte además con ese hándicap, ¿no? Del recuerdo de a ver cómo harán esto, que yo en mi mente lo tenía, tal. Y el haber recreado esas estancias, el haberlas incluso ampliado, ¿no? Esas secciones entre un punto tan, tan icónico y otro, el haberle dado conectividad, conexión a todo ese mundo, a esos tramos, me parece valiente, por un lado, y por otro lado, soberbio en cuanto al resultado, evidentemente. Y de Last of Us Parte 2, todo el tema de cómo han recreado cada estancia, que cada habitación de cada edificio al que visita sea distinto, tenga sus propios muebles, no sé, me parece un detalle enfermizo llevado al extremo, como nos acostumbra Naughty Dog. Y además, cómo se recrea las acciones respecto a lo que tú estás viviendo en el momento. Quiero decir, la transición entre lo casual y la acción que tú quieres hacer es tan buena que no te llegas a dar cuenta de que estás jugando un juego en el que las cosas son azarosas. Parece que todo está scriptado y posiblemente haya más scriptado de lo que tú mismo te crees. Pero es que está tan bien llevado que no serías capaz de decir hasta qué punto lo que tú has hecho tú, y hasta qué punto el juego te está llevando a hacer eso. Entonces, el saber diseñar eso dentro de un escenario abierto en la medida de lo posible y tan bien recreado, te hace sentirte muy inmerso en lo que estás viviendo. Las escenas de acción, los momentos de acción, con ese arte, con esa estar imbuido en ese sitio, es buenísimo. Para mí es un juego en el que el arte que tiene incluido te mete tanto que lo que sale mal en teoría, si no te sale perfecto hacer algo, te gusta porque lo ves probable dentro del mundo en el que te están planteando. Qué bueno. A todo esto hemos dicho estos cuatro nombres, pero es que si pasamos a la categoría de mejor banda sonora, aquí, Juanjo, también vas a tener que hablar, porque tenemos Hades, tenemos Ori and the Will of the Wisps, Final Fantasy VII Remake y Street of Rage 4, la primera vez que aparece en estas listas y no será la última, ya aviso. Es que yo creo que, sinceramente, se le hizo poca justicia en aquellos premios, esos que hace el Geoff Keighley, no me acuerdo de él, ¿no? A este título. Este título en este año ha sido, para mí, estoy hablando personalmente, un soplo de aire fresco, un muy buen juego para lo que es. Vamos a ver, aquí hay niveles de producción, niveles de... Pero para mí es un juego tremendo. Y la banda sonora tiene gran parte culpa de ello. Ya no solo la banda sonora en sí per se, sino cómo se usa dentro del juego. Esa modulación de sonidos, ese saber poner la banda sonora en un tono para cuando entra la acción subir, para cuando hay una transición, bajar o incluso quitar algún instrumento musical para después volver a la fuerza. Todo eso está genial, aparte de que hay temas musicales como el tema del ascensor, que eso es brutal, brutal, brutal. Claro, siempre todo enfocado a un juego de acción. Vamos a ver, esto no son melodías y esto no se trata de ser una esencia, se trata de mostrar un juego en el que te está siempre incitando a ir a por todas y sin ser machacón, que es lo que más me dejó a mí impresionado. No me resultó aburrida esa música que te está ya cansando de estar siempre siendo lo mismo, no. Para mí es un mérito muy grande el que haya hecho esta banda sonora, la haya conseguido llevar hasta este punto. Y por añadir algo, es que además esa banda sonora la ha hecho gente que son leyendas de la música, y es muy sorprendente que un remake de bajo presupuesto, que luego ha salido maravilloso, pero que no, como muy bien decía antes Juanjo, hay niveles y niveles de financiación, pues de bajo presupuesto cuente con gente como Yuzo Koshiro, que había hecho la música de los anteriores, pero además Motohiro Kawashima, que había participado también en Shinobi, en Banmare Tun, Yoko Shimomura, que es una leyenda, Final Fantasy, The Street Fighter, en fin, y muchos más, Hideki Naganuma, que era Jet Set Radio, quiero decir, es gente muy, muy buena, que tiene un gran nombre y que se han metido en lo que es un juego realmente independiente para hacer el remake y participar y hacer una banda sonora inolvidable, la verdad. Aunque, claro, supongo que habría que decir que la banda sonora en sí no es que la hagan ellos, hay alguien detrás, pero no consigo recordar el nombre, es un francés, de que es el que dirige todo, pero que ha conseguido aunar Cyril Invert, puede ser que sea, el que lo consigue coger y reunir a todos para poder hacer esta banda sonora, cada uno con sus temas para los bosses, la banda sonora en sí se adapta muy bien, como dice, pero cada uno de los bosses tiene algunos temas que son inolvidables, la verdad. A mí me ha parecido de lo mejor que he oído este año. Wow, va a ser muy difícil votar en todas estas categorías, ¿eh? Porque estoy viendo los contendientes de cada una de ellas y es cierto que la cosa se complica por momentos. Vámonos a juego independiente, esa categoría que nosotros de broma denominábamos esto no es About Elise, que tenemos cuatro nombres, tenemos Hades, tenemos Fall Guys, Tell Me Why y Street of Rage 4. Cuatro nombres muy diversos, cuatro títulos que han propuesto cosas. Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Fall Guys, que es cierto que ha sido un fenómeno que llegó quizás en un momento en el que quizás la comunidad lo necesitaba con esto de la pandemia, todo el mundo encerrado. Ese componente de comunicación, ese componente social de divertirse, muy humor amarillo, hizo mucho, ¿no?, por la comunidad. Una pena que fuera flor de un día, porque la realidad es que fue sepultado por Among Us, hay que decirlo todo. Pero en su momento llegó muy bien, lo hizo muy bien. Es un juego que tiene bastantes cosas buenas, que es que plantea siempre positivismo. Es un juego que no está para nada hecho a sufrir, está hecho para divertir. En todo momento te puedes mosquear porque no te sale bien, porque las físicas, porque el juego realmente es un jueguico. Pero te diviertes, te ríes, ¿eh? Yo siempre digo que dentro de lo malo, entre comillas, que pueda ser el juego es muy divertido. Te ríes mucho, juegas con los amigos y yo... Pocas veces juego con carcajadas y este juego yo jugué con verdaderas carcajadas con los amigos, de reírme mucho y pasármelo muy bien. Y además la estrategia de sacarlo dentro del Plus, ¿no?, que eso también fomentó que todo el mundo se uniese, la comunidad youtuber, que también fue parte del fenómeno, todo eso es inolvidable, vaya. Sí, además otra bondad a destacar es la inteligencia, ¿no?, del equipo creativo de ver... el bombazo, el exitazo que estaba teniendo, por ejemplo, Fortnite, ¿no?, o los Battle Royale en general, y el conseguir encontrar una fórmula para no copiar lo que ya había para triunfar, sino darle una vuelta de tuerca y decir, oye, ¿por qué no vamos a lo que tú has dicho, ¿no?, un humor amarillo, un Grand Prix, ¿no?, un juego en plan gincana, pero masivo, ¿no?, con mucha gente. Y yo creo que la fórmula ha funcionado bastante bien. Y siguen triunfando, van por la temporada 3 y, claro, y vaya, que no decaen. Y que la barrera de entrada es nula. Por ejemplo, has mencionado Fortnite, yo ahora mismo no puedo entrar en Fortnite porque es que me matan el minuto 1. Aquí todo el mundo parte de unos controles muy simples y depende mucho también del azar, que eso es importante. Es decir, que tú te pones a pensar en esto, en humor amarillo o en el Grand Prix, en todo ese tipo de concursos, y la habilidad es justita, lo que importa muchas veces es la suerte y pasártelo bien. No se trata de nada más que pasar un buen rato. Entonces, ese positivismo del juego hay que valorarlo dentro del momento en el que salió, que estábamos en una situación pues que no era ni sigue siendo lo más positivo del mundo. Eso es. Y a este nombre se suma como juego independiente, ya lo hemos dicho, Hades, Tell Me Why y Streets of Rage 4. Vamos a seguir porque nueva IP, esa nueva franquicia, esa nueva licencia, esa propiedad intelectual que llega para quedarse, esperemos, con nombres como Ghost of Tsushima, Tell Me Why, Cyberpunk 2077 y Hades. Aquí hay mucho que comentar. El caso de Ghost of Tsushima, lo puedo decir públicamente, es el que más votos ha recibido con diferencia de todos los nominados en esta categoría y parece que es esa propiedad intelectual de PlayStation que imaginamos que va a tener continuidad en el tiempo porque ha agradado y que incluso en esos premios que nadie recuerda su nombre de cierto periodista, la voz del pueblo se lo concedió a este juego. Es un juego que yo creo que entra muy bien. No lo he jugado, tengo que decir la verdad. Pero tiene, yo creo que el sistema de juego y el gusto con el que está planteado el juego hace que sea fácil de comprender y de disfrutar. De hecho, no en vano, y esto es una cosa muy importante, es un juego basado en Japón, no hecho por japoneses, pero muy bien valorado por los japoneses. Que eso es algo complicado, ¿no? Ir a casa de otro a decirle cómo son las cosas y que ese otro diga, me gusta cómo lo dices, pues es importante, claro. Y si ya gusta de dónde está hecho el juego ya gusta cómo es, pues evidentemente a los demás es fácil que nos llame. Porque es que vale que a lo mejor puede tirar muy de clichés japoneses, pero está tan bien llevado, es tan fino todo. Yo por lo menos desde fuera, siempre hablando desde lo que uno va viendo, de lo que me llama el juego, que no lo he jugado no por nada, sino porque al final tienes que elegir. Muchas veces hay muchos juegos en la baraja y no puedes jugar a todos, pero este juego tiene que caer sí o sí, seguro. Y Atreides, venga, háblame de Cyberpunk, es tu momento. Sí, la verdad es que da pena todo lo que ha pasado con Cyberpunk porque haya salido tan mal en las consolas de la generación que dejamos. Es da pena, es triste y creo que se la han pegado muy bien y confío en que lo recuperen para poder coger y mostrar el pedazo de juego que han hecho, porque es que en PC, que es donde estoy jugando, no tiene nada que ver. Es una auténtica maravilla. Tienes una ciudad que está viva de verdad, que es alucinante en todos los aspectos. Las misiones, en todos los aspectos quiero decir que tú coges y estás paseando por una calle y ninguna de los sitios que estás viendo se repite. Los personajes con los que te cruzas tampoco se parecen ni se repiten ni tienen nada que ver entre ellos. Mires a donde mires, va cambiando. Parece una ciudad como pasarías por cualquier ciudad que conozcas, solo que en un futuro. Es impresionante. Y luego coges, entras en un sitio y está todo completamente recreado para ser distinto. Cada uno de los personajes que te encuentras no se te repite. La verdad es que es brutal. Y eso solamente dando un paseo. Es decir, si ya te coges y te metes en las misiones y en que puedes hacer cada una de ellas de distintas maneras y tienes opciones para aburrir de cómo quieres hacerlo y puedes mejorar tu personaje y cambiarlo como quieras, porque al fin y al cabo es un juego de rol y por tanto tú asumes el rol, pero no es como en los personajes japoneses, que en los juegos japoneses que cogen y ya tienes una historia construida y el personaje también está ya construido. Es muy occidental en ese aspecto, en el que tú coges y vas creando tu propio personaje como tú quieras, el propio V. Hasta extremos anecdóticos como poder coger y elegir el tamaño de genitales o qué genitales quieres tener y si quieres ser hombre o mujer o todo lo que hay entre hombre o mujer, puedes elegirlo completamente. No sé cómo se integrará eso en el juego, si hay cambio o no, porque no me he encontrado con eso, he ido más a las misiones en sí, pero el hecho es que tú puedes elegirlo. La verdad es que como es en primera persona, en un primer momento no afecta mucho, solo te ves en espejos y poco más, pero dejando eso, es que el juego lo tiene todo. O sea, la historia es apasionante, te engancha desde el principio y si no fuera por lo que ha pasado, estaría en todas las quinielas, sinceramente. Pero está bien decirlo. Porque es verdad, hemos recibido muchos comentarios a raíz de esas impresiones, que siempre hay que decirlo, que nosotros no hacemos análisis, son sensaciones de una persona que está jugando y a lo mejor con el paso de las horas cambia o se mantiene. Y hay muchos que nos decía, bueno, muchos tampoco, pero nos llegó un comentario que nos decía, es que habéis sido muy poco duros con Cyberpunk, yendo como va en Play 4 o en One. A ver, creo que desde el primer momento ha quedado claro. Primero, que no es un análisis. Segundo, que lo habéis jugado tanto Sofía como tú en PC y que una cosa es el propio juego en sí y otra cosa es el rendimiento en determinada plataforma, ¿no? Hay que diferenciar un poco. Claro, es que era muy difícil. Además, cuando Sofía y yo dijimos, realmente no se había dicho prácticamente nada todavía de lo que había pasado en Play 4. Empezaban a comentarse cosas, porque es que la gracia del asunto está en que CD Projekt mandó las copias de PC a todas las redacciones, pero no quiso mandar... A nosotros no, también hay que dejarlo claro, que tú has pagado por el juego. No, a mí me ha costado su precio completo, o sea, eso te lo puedo asegurar, pero quiero decir que sí que le mandó a las redacciones las de PC y no mandó las de consola, para que se mirara la versión que mejor era y más potente y demás. Lo que nadie se esperaba es que hubiera esa diferencia tan tremenda que de repente leías noticia que decía que iba a 15 frames el juego. Sí. Claro, mover un juego a 15 frames es para llorar. Entonces, pero nosotros no podíamos hablar de eso porque ni lo hemos visto ni lo hemos sentido. Claro. Lo que hemos sentido es un juego espectacular. Y aún así, hay algunas cosas que comentó Sofía y que merece la pena oír el otro programa sobre la temática y la hipersexualización y eso, que es para... el juego en sí da para mucho debate y para mucha historia porque tiene una historia muy completa y muy compleja y una sociedad distinta, pero que es un reflejo de algunas actitudes de esta. O sea, que es muy interesante. Bueno, pues... O sea, a mí me parece que está muy bien que al menos como nueva IP entre. Perfectísimo. Venga, continuamos. Mejor RPG. Me encanta esta categoría y me encantan los nominados porque es verdad que hay años donde a lo mejor no salen tantos títulos como uno querría. Esta vez no ha sido el caso, tenemos nominados a Mejor Juego de Rol, Persona 5 Royal, Final Fantasy VII Remake, Xenoblade Chronicles Definitive Edition y Paper Mario de Origami King. Cuatro títulos muy diferentes que han recibido muchos votos todos ellos y que aquí al menos me consta que Aitor se enamoró de Persona 5, también Juanjo. El Xenoblade, que además lo estás jugando ahora también, Aitor. Sí. Y bueno, pues tendrás mucho que decir en esta categoría. Vale, me voy a centrar sobre todo no tanto en Final Fantasy VII, porque ya ha salido en bastantes categorías. Pero con Persona 5, además de que tiene una banda sonora impresionante, en lo que tiene que ver con el juego en sí, las mecánicas, la historia y tal, creo que ha sido, junto con The Last of Us 2, el único juego de este año que cuando lo he acabado he dicho, uff, necesito parar, necesito recapacitar de lo que he jugado y tomarme un tiempo para retomar una aventura próximamente. Fue brutal, la inversión de horas también es verdad que es bastante encomiable, ¿no? Estuve como casi 140 horas de campaña. ¡Madre mía! Es bastante, y tampoco, quiero decir, tampoco te puedes ir muy por las ramas, puedes ponerte a farmear, pero de esas 140 horas ya te aseguro yo que ni el 10%, o bueno, sí, puede que un 10% de ese tiempo se haya dedicado a secundarias y tal, pero el resto es prácticamente todo campaña. Una campaña que es verdad que tiene el doble filo de, al ser tan larga, si te enamoras de ella la vas a disfrutar, si no, va a ser un hastío impresionante, claro. Pero si te logra conquistar, estamos ante una de las mejores historias que de la generación. Un sistema de combate bastante peculiar con el tema de las personas, de capturar a estos enemigos y añadirlos al equipo, de negociar con ellos, no sé, me pareció una vuelta de tuerca al género muy interesante, con unos menús, unos diseños artísticos y gráficos espectaculares, a la par con la música, y de verdad, sorprendidísimo, y la verdad, por una parte también, culpa, ¿no? Siento la culpa de no haberlo probado antes, ¿no? La versión, porque claro, este juego, la versión original, recordemos, salió en 2017 aquí en Europa, pero creo que el haber esperado a la versión Royal con todas esas características nuevas, una historia ampliada y tal, ha merecido mucho la pena. Y en español, que también ayuda. Y en castellano, ¿verdad? Los textos ha ayudado muchísimo. Y por otra parte, Xenoblade Chronicles, llevo ya 45 horas y todavía no lo he dado acabado. Y me está pareciendo muy curioso. Ya había leído y visto cómo era el sistema de combate. Ahora ya por fin he conseguido masterizarlo un poco, porque tiene lo suyo, ¿no? Es un sistema de combate bastante particular. A mí me da la sensación que es como una especie de combate por turnos, pero camuflado. Realmente tú no lo vives como si fuese por turnos, pero realmente sí que lo es, porque tienes tus recoils, ¿no? De tú usas una habilidad y hasta que no se recarga no la puedes volver a usar. Que al final no deja de ser algo parecido al sistema BTC de Final Fantasy, y lo ¿no? interesante del amonado, ¿no? Sus propias habilidades como espada, cómo altera el transcurso de la batalla. Sí, sí. La verdad es que me está encantando. Ya digo, llevo 45 horas. Todavía creo que me queda un poquillo de aventura. Y luego tendré que darle a esa extensión de la campaña que añadieron a la Definitive Edition. Así que ya contaré más el año que viene. Pero de momento muy bien, ¿eh? Qué bien. Esto va a ser un duelo a muerte, ¿eh? Tenemos Persona 5 Royal. Una cosa quiero añadir. Una cosa quiero añadir. Que ya sabéis que yo no soy mucho de JRPGs. A ver. Pero para el año que viene yo me estoy haciendo una lista. Y hay dos cositas en esta lista de videojuegos, una es pasarme un JRPG. Ajá. Y la otra es pasarme un Final Fantasy, que podría ser la misma a la vez. Eso te iba a decir. Pero me parece que ese JRPG tiene muchas papeletas de ser Xenoblade Chronicles. Vale. Yo es que ya a esta altura de la película, Tony, ya te dije, pásate Final Fantasy 9, que nos llamamos el Batallón Pluto. A ver, pero no me puedes dar un juego que vaya menos frames que el Deadly Premonition 2. Ese es mi baremo. ¿Pero qué dices? De verdad. En el mundo abierto. Ay, no, es que bueno, no puedo contigo. Yo quería comentar una cosa interesante de esta categoría, y es que dentro de los juegos, de los cuatro candidatos, tres son juegos que realmente estamos hablando de remake, remaster, como queramos llamarlo. Pero sí, Persona 5, Final Fantasy 7 y Xenoblade no son juegos estrictamente de originales, ¿no? Pero eso no quita que no hayan habido otros grandes juegos de este año. Lo que pasa es que estos juegos son tan buenos y las revisiones han sido tan acertadas que han estado por encima de otros juegos de rol bastante buenos de este año. Muy buen apunte. Y tenemos otra categoría, aquí es donde también tuvimos que condensar porque teníamos, por un lado, otros años, mejor juego de acción, mejor juego de aventura. Y tú dices, ¿qué es una aventura y qué es un juego de acción? Lo hemos metido, hemos puesto una barra, mejor juego de acción-aventura, y nos quitamos eso de en medio y es mucho más fácil. ¿Cuáles tenemos como nominados? Hades, Ghost of Tsushima, Street of Rage 4 y The Last of Us 2. Nombres muy avalados que repiten que han aparecido en otras categorías. Y bueno, a estas alturas creo que le hemos dicho todo sobre estos cuatro títulos. No nos dejamos nada, ¿no? Sobre Ghost of Tsushima, apuntar, yo sí lo he jugado, de hecho lo tengo platineado. Es uno de los pocos platinos que tengo. Y tengo que decir que me parece el juego de mundo abierto más hermoso que yo haya jugado nunca. O sea, es ponerte el modo foto y decir, vaya droga. O sea, es increíble los parajes, la tonalidad, los colores de las plantas, de todo en general, ¿no? El cielo, no sé, me parece una maravilla la iluminación. Y luego, en cuanto a lo que es la acción, la categoría en sí, el cómo se usa la katana, esos combates uno para uno, esos parries, ¿no?, que les tienes que hacer al enemigo, le dan una epicidad increíble, la verdad. Cuando dijeron que habían contratado, bueno, que tenían como para preguntarle a como 12 o 15 samuráis, aquí se está viendo de verdad que de verdad han tenido la ayuda, ¿no?, de gente que sabe, ¿no?, manejar katanas. Qué bueno. Genial, es un dato muy importante. Vamos a seguir, ya quedan muy pocas categorías, ¿eh? Juego multijugador. Tenemos Fall Guys, Animal Crossing New Horizon, creo que aparece por primera vez de momento, 51 Worldwide Games y World of Warcraft Shadowlands. Interesante me parece el caso de Animal Crossing New Horizons, que bueno, para muchos, incluso en esa gala de premios, cuyo nombre no recuerdo, estuvo nominado Juego del Año. Hemos destacado la importancia que ha tenido precisamente en un 2020, quizás en un 2019-2021 no hubiese tenido ese alcance o ese impacto, bajo mi punto de vista, en cuanto a hacer un balance del año, porque sigue manteniendo la fórmula muy conservadora de lo que es un Animal Crossing, con algunos cambios evidentemente, pero ha sido tan crucial, tan importante para tener esa rutina diaria, igual que decíamos al principio que el podcast nos ha ayudado a tener la mente en otros sitios y no pensar en otras cosas. Animal Crossing ha sido la compañía de muchas personas, ¿eh? Totalmente. Muy importante. De hecho, voy a anunciar aquí una cosa, y es que mi hija pequeña le ha pedido a los Reyes Magos este juego. Muy bien. Y estoy súper contento de que lo haya hecho, porque en ningún momento la ha incentivado. Ha salido solo, ha salido de ella. Es decir, Animal Crossing ha hecho su magia para llegar a mi hija y que ella le diga a los Reyes, oye, quiero este juego. Y yo estoy súper contento de ello. O sea, quiero decir, tan grande ha sido esto que a una persona que es de momento ajena a este mundillo se ha fijado en él. Así que algo importante ha llegado a hacer este año este juego. Sí, además comparte con Fall Guys el hecho, ¿no?, del objetivo de ser un juego positivo, ¿no?, que da positividad, que creo que es algo que valoramos sobre todo bastante este año. Y creo que aquí todos los que lo jugamos en su momento, bueno, yo sé que hay gente, Sergio, yo te sigo viendo que te sigas conectando, sí, día a día, sí. Yo que no lo has abandonado, yo sí que es verdad que lo he dejado un poco parado, pero es verdad que fue un acompañante de lujo para sobre todo esa época de confinamiento domiciliario, esos meses de marzo a verano, en el que evidentemente, en mi caso personal, además fue mi primer Animal Crossing, nunca había jugado a la saga, y le eché muchísimas horas, ¿no?, esperando los domingos a la nieta de Juana, ¿no?, el tema del comercio, ¿no? Bueno, me parecía absolutamente brutal vivir por primera vez esas experiencias. Totalmente, es un juego muy pegado a la actualidad del momento, a cada estación, a cada festividad, por lo tanto siempre te invita a regresar, aunque sea para ver ese tipo de cositas. En Halloween, por ejemplo, hicieron, bueno, una cosa maravillosa. En el día del pavo también salió un pavo por allí, o sea, increíble, ¿verdad? Categoría, creo que es muy interesante una cosa, y es que es una categoría muy variada en cuanto a candidatos. No vamos a relatar todas las opciones que se han dado para final puntuar. Pero el caso es que es muy variada, y cuando la lees te das cuenta de lo importante que ha sido el multijugador durante este año, viendo que hay mucha variedad y que ha habido muchas opciones. Por lo tanto, yo creo que es una categoría que es más importante que nunca, ya no solo para el mundo de videojuegos, sino para el mundo en general, y se nota en cosas como esta, en la variedad de ofertas. Es verdad, parece como que muchas veces hay un sector de los jugadores que lo mira por encima del hombro. Bueno, un juego multijugador, juego social, no está hecho para el hardcore gamer, ¿no? Y sin embargo, es que es parte del ADN de esta comunidad, de esta industria. Te metes en Twitch y son juegos que están entre lo más visto y es lo que hace que tenga sentido el videojuego como eje que reúne y congrega a las personas. Y es verdad que precisamente ha sido muy importante este año. Oye, y una mención muy rápida, pero el que esté ahí, el World of Warcraft Shadowlands, estamos hablando de un juego que tiene 16 años, ¿eh? Que salió en 2004 y sigue alimentando el juego con nuevas expansiones y que encima se venden como rosquillas y con unas críticas muy buenas. Así que bueno, no está mal un juego de 16 añitos. Atreides, salió la noticia de que Shadowlands se había batido récord. Luego a los dos días se lo arrebató Cyberpunk, pero creo que fue el lanzamiento más rápido de Steam, de llegar a 1 millón de jugadores, o sea, perdón, de Steam no, del Battle.net. Sí, sí. De Battle.net, eso es. Haber llegado a 1 millón de jugadores simultáneos. Totalmente, es una auténtica locura y la vida que tiene ese juego. Y otra categoría, ya acabamos, queda esta y la más grande que la estamos aquí cebando. Esta también es muy importante, ¿eh? Porque evidentemente hacía falta incluir esta categoría. Otros años no la hemos tenido, pero por su importancia y porque ya está aquí para quedarse, tenemos mejor juego VR, mejor juego de realidad virtual, 4 nombres: Half-Life Alyx, The Walking Dead, The Room VR y Star Wars Squadrons. Sobre todo los que habéis jugado y tenéis gafas, porque hay que decir que a la hora de votar todas las categorías era obligatorio poner nuestros candidatos, excepto esta última, que por limitaciones de tecnología no era obligatorio, no todo el mundo tenía por qué votar. Pero los que lo habéis hecho, ¿por qué habéis elegido estos juegos? Bueno, yo creo que aquí esta categoría podría llamarse perfectamente Half-Life Alyx y los demás, y sus amigos, porque creo que, bueno, yo he jugado solo a dos de ellos, a Half-Life Alyx y a Star Wars Squadrons, pero he jugado varios juegos de realidad virtual. Yo tengo las HTC Vive y creo que hasta Half-Life Alyx no había visto un juego como tal. O sea, había habido muchas experiencias jugables y tal, pero un juego que te está contando una historia de principio a fin con unas mecánicas jugables interesantes, creo que Half-Life Alyx, ya lo he dicho en alguna ocasión anterior, pero me parece tan revolucionario dentro de la industria del videojuego como lo fue Super Mario 64, del paso de las 2D a las 3D. Y creo que este paso del juego convencional al juego en realidad virtual, creo que Half-Life Alyx es la punta de lanza para lo que espero que se nos venga en un futuro. Wow, palabras mayores, sí. Sí, pues vamos, lo suscribo todo. Y como entre esos también el que he jugado ha sido The Walking Dead, que es el de Saints and Sinners, no el Outlaw, que ha salido hace poco, que lo han puesto bastante a caldo, pero el Saints and Sinners es un juegazo, recuerda mucho en mecánicas y de todo al Half-Life Alyx. No llega a ese extremo, en mi opinión, pero creo que es un juegazo en el que estás en medio de, en Nueva Orleans, en medio de dos facciones y los zombies, y las pasas auténticamente canutas. Es un survival horror francamente muy bien hecho, que merece la pena mucho, que se merece mucho estar aquí, que realmente creo que está muy bien y que si no fuera Half-Life Alyx el que estaba por ahí, yo le hubiera dado todos mis votos a The Walking Dead, la verdad. Toma ya. Pues perfecto. Desde aquí, perdón, me toca reivindicar sí o sí The Room VR a Dark Matter. Creo que es un auténtico juegazo, que es vivir un escape room, pero el más fantástico. De hecho, 3 escape rooms de los con efectos de cine especiales chulísimos y espectaculares. Que sí que es verdad que como cualquier escape room, una vez te lo pasas, poco más puedes hacer. Es como, bueno, vuelve dentro de unos meses que te acordarás menos de todo y lo vuelves a vivir, sintiéndolo mucho así. Y creo que PlayStation VR no es el mejor lugar donde vivirlo, porque el tema del tracking, hay algunos juegos que no lo lleva del todo bien y hay un poquito como de movimiento para adelante, para atrás. Pero es un juego que hay que reivindicar sí o sí. Perfecto. Bueno, tenemos esos 4 nominados y ahora permitidme que haga los honores porque tenemos que hablar de la categoría más importante, del titulazo of the year, del TOTY 2020, del mejor juego del año. ¿Cuáles serán los candidatos? Vamos a verlo todos juntos. Teníamos más de 10 juegos votados, pero solamente podían entrar 4. ¿Qué 4 títulos han destacado por encima del resto? ¿Qué 4 producciones vamos a recordar con el paso de los años y solamente una se convertirá en historia, en leyenda, en parte del legado del Batallón Pluto. ¿Cuál se sumará a nombres como God of War, Final Fantasy XV o Zelda Breath of the Wild? Ha sido un año donde hemos tenido lanzamientos muy importantes. Nosotros solamente os vamos a ayudar a daros el empujón con cuatro opciones, pero la decisión final, la más importante, solo depende de vosotros. Así que vamos con esos nominados a Mejor Juego del Año, a Mejor Toti, porque tenemos a Half-Life Alyx, a Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons y The Last of Us Parte 2. Cuatro títulos muy importantes, muy diferentes, que hablan de la diversidad de este medio que tanto amamos. Y posiblemente haya ausencias que cada uno de los que nos escucháis podáis destacar. Entender que es difícil, ¿eh?, reducirlo a solamente cuatro y que evidentemente son premios que hacemos entre nosotros de la mejor forma posible. Quiero dar paso a vosotros a ver qué pensáis. Half-Life, Ghost of Tsushima, Animal Crossing, The Last of Us 2. Yo evidentemente, tengo que decirlo, echo de menos Final Fantasy VII Remake, pero no me puedo quejar porque ha aparecido en muchas categorías y entiendo que hacer la criba y la selección siempre es difícil, siempre se queda alguno fuera. Nos pasó el año pasado con Sekiro, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Sí, al final tú lo has dicho, ¿no? Había más de 12 nombres sobre la palestra y las matemáticas pues nos han ayudado o algunos títulos han hecho caer, ¿no?, al pozo, pero que no aparezcan aquí no significa que no sean grandiosos títulos de todo el año y sí que salen reflejados en otras categorías, así que su presencia está aquí y les guardamos un cariño enorme, ¿no? Y sí, dale a tres. No, iba a decir, y es la democracia en funcionamiento, amigos. Aquí han salido los que más nos han gustado en general a todos. Hay juegos que a lo mejor me parecen mejores, pero sin embargo a ellos no le parecen mejores a Aitor o a Sergio o así, y no han salido por eso, porque es la obsesión de cada cual. Y sin embargo aquí es en los que más hemos coincidido. Así y sobre que, todo, que es que ¿cuál quitas? Es que esa es la dificultad. Claro. No, claro, mira, yo hubiera metido ahí el Cyberpunk, pero también lo hubiera metido en la categoría extinta de mejor de mayor decepción del año. Así que, en fin, digamos que mejor así que se haga juegos que realmente creemos que son muy buenos y que entre todos hemos llegado a ellos. Que los que se han quedado, pues mira, seguirán siendo grandes juegos y merece la pena jugarlos, pero no tendrán el toti. Sí, aquí yo veo sacrificios. ¿Vale? Sacrificios porque somos tres los damnificados, ¿no? Yo creo que aquí Tony y su Immortals no ha entrado, Final Fantasy VII, exacto, Sergio no ha entrado, y Demon's Souls no ha entrado, no solo aquí, no ha entrado en ninguna categoría. Yo he votado Demon's Souls, hasta le he votado para mejor. Un adelantado su tiempo, quizás. Sí. Yo le he votado en todos lados y no ha salido en ningún sitio. Entonces, quiero decir, sacrificios en estas listas hacemos todos. Votamos todos y unas veces te gustará más, unas veces te gustará menos, pero es lo que ha dicho Atreides. Esto es la democracia y la democracia no es lo que tú quieres, es lo que quiere el conjunto de las personas. ¿Que estoy contento? Pues sí. ¿Por qué? Porque veo los otros cuatro juegos y me gusta ver juegos muy diversos, me gusta ver juegos bastante reconocidos y me gusta ver que está Half-Life y por fin se hace justicia en unos premios de verdad. Que esto es como todo, ahora llegará alguien que diga, pues X juego me parece una mierda, ¿por qué aparece ahí? Bueno, es que son gustos, son opiniones, ¿no? De hecho, damos a elegir entre cuatro y repetimos, la selección final solamente depende de vosotros, está en vuestra mano. Lo hacemos precisamente porque creemos que es importante generar comunidad, vivir este momento entre todos, pasar un rato ameno y divertido. Evidentemente nosotros aquí no vamos a dar galardones, no vamos a hacer una gala presencial ni nada de eso. Entonces hay que darle la importancia, y está feo que lo diga yo, que tengo que cebarlo, pero hay que darle la importancia justa y necesaria. Esto es una cosa para vivir el momento y para ilusionarnos, que también es muy bonito. Y que hay algo para los que voten y para los que participen. Y para eso los que es, digan. Eso esto es. Esto tiene tiene un algo, un incentivo. Esto no es los premios esos del presentador ese, que no te dan nada por dentro. El de las zapatillas esas, ¿no? Efectivamente, madre son mía. Infinitamente superiores. ¿Cómo venimos hoy? Madre mía. Bueno, pues dejadme que explique. Efectivamente, como dice muy bien Juanjo, esto ahora ya hemos dicho los nominados, pero ¿qué pasa? Esto está ahora mismo en el aire, en el limbo. ¿Cómo se puede votar? En el momento en el que ya estéis escuchando este audio, si entráis en elbatallonpluto.com, vais a encontrar una página, o sea, ya visible desde que entras, con los TOTY 2020. Pinchas ahí y te van a salir los nominados y una pequeña aplicación donde te pone cómo puedes participar en el gran sorteo que organizamos. ¿Qué significa esto? Que solamente por votar, con independencia de lo que votes, nos da igual, vas a participar en el sorteo de el juego que tú elijas, de todos los nominados, salga ganador o no, hemos dicho, pues yo imagino que como 30 o 40 nombres, pues si sales ganador de este sorteo, tú dices, Sergio, yo quiero Animal Crossing New Horizon, y te lo damos, siempre que sea posible. Hombre, si nos pedís Cyberpunk para Play 4 y resulta que es que lo han retirado de la tienda, pues es un poco difícil. Pero al margen de eso, si está en nuestra mano, siempre vamos a intentar que sea así. Yo creo que vale mucho la pena. Siempre sale una cosa interesante y creo que el que gana, hombre, se lleva un regalazo para Reyes, que está muy bien. Entonces, importante, ¿hasta cuándo va a estar operativa la votación? No lo dejéis para el último día, por favor. Hasta el 15 de enero vais a poder votar durante casi todo un mes en elbatallonpluto.com. Ahí vais a encontrar las bases del sorteo, cómo votar cada categoría. Súper fácil y súper bien explicado. De verdad, espero que votéis muchos, porque es lo realmente interesante cuando se genera ahí, pues yo qué sé, como 100, 200 votos y vemos como un nombre sube, otro baja, luego hay un sorpaso. La emoción del momento es lo que queremos vivir entre todos. Así que, por favor, hasta el 15 de enero, para luego, en el primer programa de la nueva temporada, Dios mediante, diremos los ganadores de los TOTY. ¿Qué os parece? Pues sí, fantástico, vale. Fantástico poderles dar algo de lo que nos dan a ellos, que es ilusión, pero en forma de videojuego. Exacto, y además nada de darles el juego que a nosotros nos haya parecido mejor que haya ganado, sino que puedan elegir. Aquí lo de la democracia lo llevamos muy a rajatabla. Que elijan entre todos los nominados el que mejor les parezca, el que más les vaya a gustar o el que más odien y quieran jugarlo pero no gastas el dinero por poderlo poner a parir. Lo que quieran, pero lo van a poder elegir. El año pasado, de hecho, creo recordar que fue un Black Sad. El ganador quería el Black Sad para el Play 4 y creo que lo disfrutó muchísimo. Sí, sí. No son muy normativos. Cierto. También otro año que salió PlayerUnknown. El ganador eligió PlayerUnknown y nada, pues se le dio su premio. También hay que precisar, juego digital y juego que esté en la plataforma. Es decir, que nadie pide, yo qué sé, el Animal Crossing para la Play 4, que no se lo vamos a dar. No podemos. Pero eso, que va a estar todo explicado en las bases, que, bueno, a mí esto me hace mucha ilusión. Es lo que más espero durante el año, el meterme, a ver cómo van los votos, el también ver cuál es la opinión más allá de nuestras fronteras, porque aquí yo conozco mi opinión, conozco la de Atreides, la de Editor, pero realmente no sabemos qué se palpa en las calles, ¿no? Así que va a ser fascinante. Lo vamos a dejar aquí. Repito, está todo muy bien explicado en elbatallonpluto.com. También aprovecho y digo, decidnos si sale publicidad o qué, porque yo soy un poquito caos con esto del diseño web, no debería, pero hay personas que entran y les saltan un montón de pop-ups, de spam, y hombre, si lo podemos solucionar es la idea, que no os metan ningún virus ni nada raro. Vamos a dejarlo aquí, pero esto no concluye ni muchísimo menos porque es el último programa de la temporada y queremos que sea lo más especial posible. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso después de esa pausa musical. Yo tengo que decir que uno de los descubrimientos de este año ha sido esta banda sonora de jazz. Entonces siempre que puedo la voy a meter. Igual que tengo la canción de Naruto que me vale para todo, es carta blanca. Siempre que hace falta un momento épico acudo a Naruto. Pues siempre que tenemos que tirar de reflexión, de momento retrospectivo, tenemos aquí nuestra música de jazz. Aquí al abrigo del fuego de una hoguera y nuestra copita de vino. Y ha sido un final de año muy complicado, lo hemos dicho, un 2020 que nos ha dejado pues una marea de sensaciones, de subidas, de bajadas, a título personal, también a nivel de la industria del videojuego. Y me gustaría empezar por ahí. Sé que normalmente las personas tenemos la memoria muy corta, yo el primero, no me acuerdo de nada. Y cuando echas la vista atrás y piensas en lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, dices, madre mía, esta noticia que comentamos en X programa o este anuncio que nos dejó a todos descolocados y que, sin embargo, 3 meses después parece que nadie habla de ello, pero sigue siendo igual de importante. Así que vamos a empezar por ahí, por rescatar quizás esa noticia que, ya sea a título personal, porque nos ha marcado o por la trascendencia que ha tenido, tenemos que destacar lo que ha sido esta temporada del Batallón Pluto. Tony, voy a empezar contigo. Pues voy a empezar muy avinagrado. Yo lo siento, pero mi noticia va para todo lo malo de Cyberpunk 2077. Vaya. No estoy hablando de una cosa en concreto, ¿eh? Estoy hablando de todo lo malo que ha trascendido, de lo que creo que tanto la industria como los usuarios debemos aprender. Ya la industria no solo hablo de desarrolladores, que tendría que haber ya un sindicato hace años para desarrolladores, sino hablo también la prensa. No se le puede culpar a la prensa de lo que ha pasado, ni mucho menos, por esas versiones de Play 4 y 1 que no se les dieron cuando se les tenía que haber dado, que es junto a las otras, porque obviamente no hubiese sido lo que tendría que haber sido entonces la nota. Muchas, o bueno, al menos unas cuantas importantes revistas digitales han hecho un análisis específico para versiones de consolas que ya son de anterior generación, que son PlayStation 4 y One. Pero es verdad que esto se ha gestionado muy mal, tanto a nivel de lanzamiento como a nivel de, yo lo siento, lo voy a decir así, de dirección, que se habla del tema ahí, de Last of Us. Que tú no estuviste, ahora es tu momento. Yo no estuve. Se habla del tema de Last of Us, que se ha hablado mucho del crunch y de que no se le puede dar el premio a mejor dirección cuando se han quejado de que no has tratado bien a los desarrolladores, de que les has metido 800 horas de trabajo. Pero es que eso también ha sucedido en Cyberpunk y en muchos otros. Pero es que cuando, más allá de decir estoy seguro de que en este juego ha habido crunch porque algo se ha oído tal, cuando ya no solamente lo dicen los desarrolladores, sino que es que además te están dejando notitas secretas, posits digitales, lanzándote pullas, que estoy diciendo cosas muy malas con una música de jazz muy bonita y muy tranquila. Pero no, a mí me gusta mucho ponerme música de esta, para estar de relax o pintando figuritas o lo que sea. Pero de verdad, es que estamos hablando de que tus propios trabajadores han dejado dardos envenenados en forma de texto en las misiones. Diciendo aquí se trabaja fatal, esto es esclavizar, esto no sé qué. Hay un mal rollo que es que como jugador te salpica. Es como cuando ves los programas de pesadilla en la cocina y uno se está comiendo un plato más o menos a regañadientes y escucha cómo en la cocina se están prácticamente matando a zarpazos. Es que para jugador yo me lo imagino así, o por lo menos wow. Yo, que no he jugado el juego, es que lo estoy viendo así, es como, vale, tengo este juego aquí que hay gente que dice que está muy bien, pero hay aquí un paquete de cosas de mal rollo de en Play 4 y 1 va fatal. En PC también hay bugs, que lo puedo entender, pero estamos hablando de bugs que yo creo que supera al lanzamiento de The Witcher 3, que tuvo lo que yo creo que es normal para un juego de mundo abierto, que es mucha cosa, pero que se entiende. Pero aquí estamos hablando de... Es que el juego se me ha crasheado X veces, es que no sé qué, es que miro para atrás y ahora el coche verde es rojo, es que ha venido un coche volando que no debería estar volando. Que digo, expansión de coches volando, bien, coches volando por bug, mal. Hay tantas cosas que es que a mí no me entra en la cabeza cómo se ha ido tanto de las manos este proyecto. Wow, esa ha sido la noticia que has seleccionado en el año. Y la verdad tiene sentido porque ha sido algo que nadie esperaba. Quizás lo más esperado, el lanzamiento más importante de la generación que estamos dejando atrás, o de la nueva, ya no sé cómo denominarlo. Pero es cierto que 8 millones de reservas por el WhatsApp. Yo recuerdo que hablábamos, bueno, no sé si hay antecedentes. Sí. La realidad es que sí que hay antecedentes, porque desgraciadamente esto no es nuevo. Pero hombre, un juego de esta envergadura, triple A, en el caso de PlayStation, que ni siquiera ahora se sabe, que de cara a publicarlo en la Store, sabían que no había pasado el control, pero si lo dejaron fue por la promesa o la confianza de que CD Projekt lo iba a arreglar, denota una irresponsabilidad a tantos niveles por parte de varias compañías, no solamente CD Projekt, que entiendo que lo mencionemos aquí. Así que bueno, esa ha sido una selección bastante curiosa. Hombre, espero que no todos, el resto aquí de los que estamos presentes, nos vayáis por el lado malo, pero es una opción muy, muy loable y muy destacable. Entonces, bueno, vamos a ver, Aitor, ¿cuál has seleccionado tú? Pues creo que lo has comentado al principio, ¿no? La introducción de esta sección, que tenemos la memoria muy corta y he necesitado, ¿no?, de tirar de hemeroteca y decir, a ver qué selecciono yo, porque ya ni me acuerdo de lo que comí ayer casi, ¿no? Y me ha costado bastante no seleccionar una noticia que fuese negativa. En un año tan complicado como este quería despedirlo dando una noticia con buen sabor de boca. Y he elegido una que es verdad que puede que no sea la noticia más importante del año, pero a mi título personal a mí me ha gustado mucho. Es muy reciente y se trata del rescate que ha hecho Microsoft de una de las obras magnas de Rare, Perfect Dark, que uh-huh. Lo vimos en los Game Awards por parte de Initiative. Y ya no es el tema del juego en sí, ¿no? Que bueno, me alegro bastante de que una IP tan, pues tan vanagloriada vuelva a nuestro tiempo, ¿no? Sino a la acción en sí, ¿no? Al movimiento. Me gusta mucho ver que Battletoads ha vuelto, que ahora Perfect Dark va a volver. Y me gusta ese movimiento de Microsoft de rescatar de ese almacén de IPs vanagloriadas que tiene Rare, títulos para esta generación, actualizarlos a la Pero época actual. Fíjate lo que son las sensaciones. Esto hace 5 años no pensarías igual. O sea, antes lo evitabas y ahora lo buscas. Uh-huh. El que te dijese, no, es que están preparando un remake de X juegos de Rare. Uh-huh. Por la percepción que teníamos de esa Rare, que ya no era Rare, no lo hubiésemos aceptado, pero ahora, tal y como están las cosas, no lo percibimos como algo malo, sino como algo positivo, como dices. Sí, ha habido bastantes cambios. Rare ha cambiado, Rare se ha resurgido como el ave fénix después de Sea of Thieves y ahora con Everwild tienen proyectos muy interesantes en mente. Y luego que luego el juego en sí no lo va a hacer la misma Rare, sino The Initiative, que es un grupo de trabajo del que se esperan grandes cosas. Por lo que se ha comentado, se está juntando ahí varios de los cerebros más importantes de la industria, ¿no? Entonces, mucha confianza en lo que pueda salir de ahí y con mucha ilusión de cara a futuro de ver si más IPs de Rare vuelven a la palestra, ¿no? Que eso es lo que a mí más me ilusiona. Wow, de momento dos personas, dos que habéis seleccionado, noticias muy recientes. Es verdad que es que tenemos la memoria corta, ya lo has dicho tú. Hombre, yo espero que ahora no me mencionéis algo que pasó ayer, pero bueno, que es verdad que es que quizás a lo mejor lo más importante ha ocurrido ahora en el último tercio del año, que también puede ser, ¿eh? Ese análisis, esa interpretación. A ver, Juanjo, por tu parte, si nos distanciamos un poco de lo que pasó ayer o antes de ayer. Sí, bueno, yo me voy a deshacer un poco, pero voy a decir lo obvio, ¿vale? No, yo creo que lo más, yo no sé si más importante de este año, y ya diría de la década o generación, ¿eh? Ojo. Es que es muy importante el movimiento de fichas en el tablero, en el sector en general, cuando se supo que Microsoft compraba ZeniMax. Que no es solo Bethesda, es todo, es comprarlo todo. Y eso es mucho. Hay mucho dinero. Vamos otra vez a recordar cifras. Estamos hablando de que por 7.500 millones de dólares, que es un poquito menos de lo que le costó a Disney comprar Star Wars y Marvel, ojo ahí al nivel de la operación. Y claro, estamos hablando de una compañía que tenía su propio espacio en L3, una compañía que tiene ya no solo unas IPs del nivel de The Elder Scrolls, no solamente eso, es que tienes varios grupos de programación del nivel de id Software. Es que estamos hablando de uno de las más grandes, ya hablamos de historia del videojuego, y que Microsoft se sume a eso. Ya no estamos hablando de si esto es algo bueno, regular o malo, ya independientemente de la valoración de cada uno. Aquí lo que estamos hablando es de si es una noticia importante, y esto pues es lo más de lo más. Pocas veces pasan terremotos así en el mundo del videojuego, pues cosas como que caiga Sega y ese tipo de anuncios a nivel compañía, y que haya pasado esto es algo que se recordará en el tiempo como una de las cosas más importantes de este 2020 en el mundo del videojuego en particular. Ha cambiado el devenir de la historia, porque ahora ya es una compañía, una marca que tenemos que asociar efectivamente a Xbox. Has mencionado id Software, es verdad, también Arkane. Hay un montón ahí de grandes valores que ahora vamos a asociar a Xbox, y que además en el propio programa recuerdo que en su momento debatimos al respecto. Por tanto, no tiene sentido volver a recuperar ese debate. Pero a mí todavía, yo lo pienso fríamente, y no es que no me lo crea, porque evidentemente me lo tengo que creer porque ha ocurrido, pero que cuesta asimilarlo en mi mentalidad después de tantos años entendiendo a Bethesda como una cosa y como Xbox como otra, para que veáis la trascendencia. Claro, claro, es que, bueno, también hay que decir que este movimiento genera una serie de sinergias en cuanto a las IPs, que habrá que ver esto cómo en el futuro se viene. Por eso hay mucho recelo con esta historia, porque hay juegos multi de toda la vida que se han jugado en todos lados, que ahora hay que ver cómo se ve esto. Que claro, por poner un ejemplo, cosas buenas, pues que Skyrim por fin ha entrado en el Game Pass. Y cosas malas. Es que la coña ya que ya me partía. El otro día me pongo a ver los juegos del Game Pass y me veo que último juego de adquisiciones reciente. Y veo que entra el Skyrim. Y digo, por favor, ha tenido que comprar Microsoft Bethesda para que Skyrim entre en el Game Pass. Mereció la pena, seguro, esos 7.500 millones de dólares. Seguro que sí. Pues sí, venga, vamos a continuar a Trades. ¿Cuál has seleccionado tú? A ver, yo de principio había pensado seleccionar también una noticia reciente, la de las Oculus Quest 2 como nueva generación en la realidad virtual, porque realmente creo que el futuro del videojuego pasa por la realidad virtual. Pero en realidad no es esa la que he elegido. Realmente me he ido más atrás a cuando estábamos en pleno confinamiento y teníamos el estado de alarma y no podíamos salir, y me ha gustado recordar cómo reaccionó el mundo del videojuego durante la pandemia, que creo que fue algo impresionante. Las empresas pusieron todo de su parte en esa época para que en esos momentos pudiéramos coger y estar lo mejor posible y aguantarlo de la mejor manera. Llegaron a poner a las propias empresas a nuestra disposición hasta 81 juegos de forma completamente gratuita. Y estábamos hablando en un momento en el que estaban vendiendo muy bien. De hecho, subieron entre un 9 y un 11% las ventas respecto al año anterior, en que ni había pandemia ni nada. Y sin embargo, no quisieron que nadie se quedara sin juegos, que nadie no pudiera jugar, que lo lleváramos lo mejor posible. Y lo mismo que hicieron ellos fue todo el resto del sector. Todos los que somos creadores de contenido, todos los que incluso que no eran creadores de contenido, sino futbolistas o así, que se metieron a jugar videojuegos y a compartirlo con la gente, a que la gente estuviera entretenida. Nosotros, por hablar un poco de lo que hicimos, que lo he estado mirando, concretamente en mi caso, la parte del blog, no fallé ni una semana, hice al menos 2 entradas, hice 5 vídeos, incluso sorteé un juego, el Battle Chasers, que me acuerdo, hice cosas. Pero es que con el batallón lo dimos todo, todo. Hicimos un montón de vídeos diarios, incluido yo hice un gameplay que no había hecho en mi vida, del Trials of Mana, los podcasts del martes, los responde del jueves, transmitimos en directo el Inside the Xbox, más programas y más directos que fueron surgiendo como especiales, informes de misión, programas monográficos como el del Final Fantasy VII y el del Tetris. Es decir, el mundo del videojuego cogió e intentó que esto se llevara lo mejor posible en un momento en que teníamos noticias de que la gente moría a mansalva, que no sabíamos cómo íbamos a salir, que no podíamos ni movernos de casa, ni siquiera salir a dar un paseo, si lo recordáis. Uh-huh. Y para mí fue la noticia más fuerte del año. La verdad es que me llegó mucho porque me sentí muy orgulloso de este sector y de, en la medida pequeñita en la que nosotros estamos, que también estemos aquí y no en otras que luego sí te da vergüenza. Totalmente. Mira, me encanta que hayas seleccionado esta noticia porque yo reconozco que ya ni me acordaba. Fíjate, con lo importante que ha sido para todos. Pero pues también, con todo lo que pusiste. Ya. Pero también veo un lado negativo, ¿eh? Y espero que me lo podáis quitar. Porque es verdad que la cultura lo ha dado todo, pero nadie ha dado nada a la cultura. Es la sensación que me da. Se dieron un montón de cosas gratis para que la gente pudiese entretenerse. Pero es igual, y de verdad que esto no es ni política ni nada, que el aplauso a los sanitarios. Pero ¿dónde están las condiciones laborales luego de esos sanitarios? Es lo que me... Y por volver al cauce de los videojuegos, es lo que me da cierta lástima. Que nosotros como consumidores, venga, todo gratis, muchas gracias. Pero luego, si podemos apoyar a esas empresas, mucha gente no lo hace, no lo valora. Ah, pero yo es que no le echo tanto la culpa a la gente. Yo ahí me voy mucho más... A ver, hay gente que sí, por supuesto. Pero quiero decir que a mí me pareció que esto lo que había dado era la gente. Había dado la talla y había demostrado que le importaban los demás y que querían ayudar a los demás. Que no tenían por qué hacerlo. Que de hecho, las propias empresas no tenían por qué hacerlo. Estaban ganando tanto dinero más que antes y decidieron ayudar así. Sin embargo, los políticos sí que han cogido y en un primer momento a lo mejor no tanto, pero después lo han convertido en su propio campo de batalla. Ya no son salvar vidas o no salvar vidas, poner eso, sino que se ha convertido en todo en una discusión política y según el color hace unas cosas u otras y nunca está bien hecho y siempre se echan a otro. Parece que ya somos secundarios nosotros y por ahí también va la cultura. La cultura está bien vista o mal vista en función del color que tenga. Entonces, no creo que sea por la gente. Creo que estas cosas son los políticos porque en realidad las limitaciones las ponen los políticos y sobre todo hay una pandemia y asistir a lugares públicos, a lugares en los que se va a estar cerrado y se van a estar muchas horas es un riesgo por mucho que se diga que es seguro. Entonces cada uno tiene que ver si le puede permitirse el lujo de correr ese riesgo teniendo en cuenta la situación que tiene y la gente a la que conoce y lo que puede transmitir si se contagia. Así que al final para la cultura, la que, como tú decías, el teatro, los cines, todo esto que son en espacios cerrados, excepto los conciertos de Rafael que parece que están en otro nivel, pues sí, claro, es un riesgo. Totalmente. Para estar. Así que yo creo que no es la gente en este caso, sino que desgraciadamente no tenemos los políticos que nos merecemos. Pues mira, me quedo entonces con tu reflexión, que por lo menos nos libera un poco también de la culpa individual. Y de hecho, quiero decirlo públicamente, aquí nadie ni nos patrocina en este sentido ni nada, pero hay dos hermanos que montaron una editorial, se llama Selento Books, son libros que están en Amazon, que se jugaron lo poquito que tenía por montar una imprenta muy chiquitita y por poder comerciar los libros que ellos escribían y dibujaban, y entró en bancarrota, o sea, tuvieron que cerrar la imprenta nada más nacer por culpa del COVID. Y bueno, pues si a alguien le interesa, lo digo porque me parece, siempre que hablamos aquí de cultura, de arte, de proyectos que nos gustan, de nosotros mismos, de conocidos, pues si podemos ayudar, pues que la gente le eche un vistazo a Selento Books, porque creo que merece mucho la pena. Y bueno, pues nada, por mi parte y por concluir esta parte y luego vamos a entrar en otros más personales, ¿eh? Yo la noticia que he seleccionado es también triste o no es yo creo que sí que es triste, pero bueno, daría para debate, y es la ausencia, el momento en el que de repente empezamos el año. Esto Aitor, sobre todo, creo que por su vinculación laboral a lo mejor ya podía seguir los pasos. De repente un evento tan grande como el Mobile Congress se cancela, muchos no entendemos nada, veo tertulias por la tele de no, eso ha sido porque la gente tiene la neura de lo que está pasando en China, nadie le dio mucha importancia, parecía que estaban exagerando. Y de repente nos llegó todo lo que ya sabemos, se cancelaron eventos y uno de ellos fue L3. L3 ya estaba tocado de muerte por otra serie de temas, de polémicas, y yo creo que este ha sido ya el clavo que faltaba en su ataúd. Ha sido el primer año sin E3 que yo puedo recordar en mi vida, que no hemos podido evidentemente cubrir porque no ha existido, donde se ha intentado sustituir por otros formatos que en mi opinión no han estado a la altura, no sé si por contenido, si por la forma de presentarlo, pero que espero que esto no sea una tradición que se quede aquí. Yo siempre había dicho que necesitaba el E3 un aire de renovación, pero un aire de renovación no es no existir. Así que para mí es una noticia triste, sé que para otros será alegre, pero creo que ha sido muy importante a nivel de videojuegos este 2020 no tener un E3, ese espacio, esa semana donde todos esperábamos nuestras navidades en forma de videojuegos. Totalmente. Además, lo que tú has dicho, está muy desaprovechada esa oportunidad que dejó el E3 para las demás compañías que pudieran coger y aprovechar el formato virtual. Hasta los Games Awards, realmente todas han sido decepción tras decepción, sinceramente. Hombre, el E3 últimamente no es que fuera muy buenas noticias, pero yo creo que era bastante mejor que lo que hemos tenido, sinceramente. Totalmente. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Quizá el evento que más resaltaría fue la presentación de PlayStation 5. Y evidentemente es algo puntual, ¿no? Que ha pasado este año, pasa una vez cada generación. Pero si este año no llega a haber nueva generación, hubiese sido, vamos, mucho más marcado, ¿no?, la ausencia del E3. Yo sí lo he echado de menos, sinceramente. Y entiendo que no porque no haya habido E3 tal cual, sino porque no había tampoco contenido. O sea, si hubiese habido E3 porque se hubiese celebrado digitalmente, creo que tampoco hubiese habido contenido por parte de las compañías como para rellenarlo como otros años. Creo que han sido bastante más precavidas las compañías. De hecho, ha habido como Ubisoft, que lo han repartido en dos eventos distintos. O sea, se ha ralentizado todo mucho, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y bueno, ya veremos el año que viene, ¿eh? Porque todo esto, primero, que no ha acabado la circunstancia que estamos viviendo, que todavía va a pasar factura, pero que como también empezamos el programa, afortunadamente el videojuego como sector es de los menos perjudicados, entendiendo que se ha visto muy perjudicado, ¿eh? Pero bueno, por favor, último programa de la temporada, hemos hablado de noticias del videojuego, pero a mí me gustaría también ahora tirar de corazón y no tanto de razón y hablar aquí con los sentimientos a flor de piel de un momento de un programa favorito de esta temporada. No llevo ni la cuenta de cuántos episodios hemos grabado, porque es prácticamente imposible. Yo creo que, bueno, más de 50, por supuesto. Más de 100. Más de 100 ¿no? Seguro. Más de 100. Seguro. ¡Buah! Es increíble. Así que yo imagino que cada uno tendrá sus preferencias, su momento personal, algo que destacar, algo que también de cara a la audiencia queramos compartir. No sé, no me gustaría despedir este podcast sin hablar de todo eso. Tony, vamos a empezar contigo, a ver. Pues es curioso porque no es algo que hiciéramos en el programa, es algo que sucedió, que dio pie a que yo dijese unas palabras específicas en el programa, y era, se confirma Hogwarts Legacy. Llevo años esperando este momento, unos 17 más o menos, y era un momento, la verdad es que era un programa que para mí ese momento podría haber estado mejor por el hecho de que tú, Sergio, creo que no estuviste. Y en ese mismo... Un directo. Claro, claro, sí, sí. Claro, pero es que no en ese mismo momento, en ese momento, poco antes anunciaron Final Fantasy XVI. Y era el mejor momento, si nos pudiéramos haber abrazado, nos hubiéramos abrazado, porque íbamos a coger los... Pero tú eres un tramposo no, porque ya estamos con las suscripciones. Hiciste una apuesta que no cumpliste. Bueno. ¡Ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¡Tony paga! ¡Ay, madre mía! Paga. Es verdad. Pero que sí, que fue un momento precioso, vamos. Sí. La esencia de los directos, creo que eso es muy bonito y aunque luego se pueda ver en diferido, no es igual. O sea, lo que se respira en el momento, más cuando son muy tarde, a las 3 de la mañana, porque es el sentimiento de decir que es que no estoy solo, hay personas al otro lado, otros locos que lo están viendo conmigo. Sí, y se respira café en ese momento. Puedo garantizar. Sí. Café de Hogwarts. Mucho. Sí, sí, café de Hogwarts. Nah, estuvo muy bien, la verdad. Qué bueno. Y Aitor, ¿con cuál te quedas tú? Pues de otro lado, de hace bien poquito también. Tengo la memoria muy corta. No, lo he estado buscando. Es el programa 31 de esta temporada. Uh-huh. Y es en la que estamos jugando de ese programa. Y es que no pude estar más pegado a la pantalla porque Juanjo nos trajo sus impresiones en caliente de PlayStation 5 y Series wow. X. Creo que en un año marcado por el salto de nueva generación, tener a uno de los integrantes del batallón con ambas consolas creo que es un lujazo. Y no pude casi ni pestañear cuando nos trajo sus impresiones con el mando, con el quick resume. Yo aluciné, flipé esos minutillos que nos estuvo contando todas esas cosillas de las consolas nuevas. Y eso que, Juanjo, al principio te mostraste escéptico, estaba reticente, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Contraerlo. Sí, porque, bueno, ya se sabe, ¿no? El tema de hablar de consolas y tal, la gente muchas veces, hay mucha opinión muy, no sé si decir radical, pero la gente suele tomarse las cosas a mal. Estamos en un momento histórico bastante difícil, hay gente que tiene problemas y hay que entender la sensibilidad de todo el mundo. Y no sabía cómo se iba a tomar el hecho de que alguien venga a decir, pues mira, tengo las dos consolas, tal, esto, lo otro. Y no quería herir sensibilidades ni llegar a ningún tipo de problema. Pero bueno, después de hablarlo con vosotros y hablarlo con mi mujer y tener un poco de más feedback, pues entendí que bueno, que la gente comprende las cosas y que no iba a ofender a nadie por decir eso. Entonces, pues nada, muy contento de la recepción. Pues, muchas gracias, Aitor, y por el resto, que la verdad es que la gente pues no se lo tomó a mal, excepto el incidente de... El incidente. Hombre, a ver, es que es un momento histórico, salto de generación, poder traer impresiones, que es que repito, que nosotros no tenemos detrás una gran, yo qué sé, inversión como para... Sino que realmente quien puede se la compra, si no antes, pues después. Así que sí que fue un lujazo. Y Juanjo, voy a seguir contigo, a ver, ¿qué momento has elegido? Bueno, yo voy a hacer un poco de trampita y no voy a elegir un programa en concreto. Voy a elegir un momento que fue el verano. El verano para mí fue muy particular. La gente, muchos no se acordarán, bueno, yo sí me acuerdo bastante. Y es que pues por la situación que se dio en el podcast, pues el verano me tuve que encargar yo de dirigir un poco el asunto. Y me gustó mucho cómo quedó porque... Una cosa que teníamos clara es que no queríamos hacer el mismo contenido en verano que se hacía el resto del año, porque se tiene que notar que yo no tengo que hacer el programa que hace Sergio. Sergio hace el programa y en verano pues yo hago el programa. Pero no se puede perder la esencia del programa. Eso es importante, que hagas una cosa distinta, pero que no sea tan distinta como que no sea reconocible. Y yo creo que pudimos dar esas pinceladas diferenciadoras en cuanto a que cada uno traía una noticia o alguna diferencia bastante clara, es obvia, sobre todo en calidad de producto, pero el caso es que no llegaba a desvirtuar el espíritu del batallón. Y yo sentir eso, el calor de la gente y los compañeros ayudar mucho, muchísimo desde aquí, de nuevo, un agradecimiento enorme a todos en general, pero en particular voy a dar un agradecimiento a Sofía. Sofía nos ayudó muchísimo este verano, porque ella estuvo ahí cuando nosotros éramos menos y necesitábamos alguna colaboración, siempre estuvo ahí. Es una persona genial, espectacular, que ayuda en todo momento y que yo en el momento en el que necesitaba un apoyo y siempre, ella siempre estuvo ahí. Así que uh-huh. Desde aquí pues a todo el mundo las gracias y ahí en particular un agradecimiento un poquito más especial. Yo tengo que decir que no es sencillo. Mi experiencia después de casi 6 años, hay quien piensa, bueno, pues presentar un programa, exponerte delante con un poco de desparpajo, pues te pones a hablar o a leer una noticia que tienes apuntada. No es eso. Ni me voy a tirar flores, ni se la voy a tirar a quien se ocupe de esta labor. Pero es cierto que muchas veces, yo lo he notado, el tono del programa lo marca al final el que lleva un poco la batuta. Y a lo mejor tú acabas un programa y pues estamos todos muy cansados. O a lo mejor todo lo contrario, muy arriba, pues por cómo se ha producido el programa, las intervenciones, la manera en la que has dado paso. Es decir, que realmente hay una responsabilidad y una carga, que no es tan fácil. Y creo que eso la gente lo valoró en verano y lo ha valorado siempre, afortunadamente, en este programa. Así que, perfecto. Pues Atreides, igual, a ver qué episodio o qué momento has cogido. Bueno, pues no lo sé. Quiero decir que... Ah, vale. A ver, sí, es que hay dos cosas que me han gustado mucho y entonces no tengo claro qué hacer. Pero mira, me voy a ir por esta más. Pues sinceramente creo que han sido el haber incluido las secciones este año. Me ha parecido algo muy interesante. Sobre todo me ha gustado muchísimo la de narrativa. Tengo que reconocer que va mucho más con mis gustos en general y hay que reconocer que es que también Marta hace una sección maravillosa. Pero he disfrutado enormemente este año con ella. Me ha gustado un montón y yo creo que seguramente sea lo que más me ha gustado. Porque no voy a dejar de mencionar que el programa que hicimos de Half-Life también me pareció maravilloso y es de mis juegos favoritos. Pero quizás lo de coger e ir descubriendo que todo eso, por qué me gusta todo eso que me gusta en los videojuegos, todo lo que es la historia del héroe, la historia del villano, el viaje del héroe y todo lo demás, pues es que me bebo cada uno de los programas y disfruto enormemente. Así que yo creo que es lo que debo destacar este año, porque realmente me ha llevado mucho. Y es una apuesta muy difícil, ¿eh? Porque ya no solamente que cada uno tiene su vida, su manera de hacer las cosas, por supuesto, si no fuera por el buen hacer, la manera de comunicar que tiene tanto Nacho como Marta como Artic, pues no sería posible. Pero de cara a coordinarse cada programa, ahora a ver cómo lo met, es que no es nada sencillo, de verdad, cada semana... Sacar adelante el programa, hacer la escaleta, reunirnos, ahora uno no puede el sábado, ahora otro el domingo por la tarde, ahora se nos cae esto, ahora sale una noticia de última hora, hay que cambiarlo todo. Esto es semana tras semana, que es cierto que no hemos pensado en el COVID porque no hemos comido la cabeza con esto, es que hay que decirlo todo, pero es verdad que haces balance y a mí me pasa como a ti, Atreides, lo de las secciones. Oye, a lo mejor hay quien piensa lo contrario, pero a mí me ha parecido un acierto. A mí me ha parecido muy bien, que daba mucha variedad y que nos permitía conocer cosas que a lo mejor nosotros no controlábamos y no podíamos contar igual y que en cambio teníamos auténticos cracks que sí que lo conocen y que se lo pueden hacer ver a la gente y disfrutar aún de más cosas o conocer cosas nuevas o cosas que disfrutaba, como es mi caso, y que de repente he descubierto en realidad cómo, muchas cosas de cómo se hace y por qué estaba disfrutándolo. No sé, a mí me ha parecido que estaba genial. Y lo de conocer, por ejemplo, sobre eSports, pues para mí, que soy el ego completamente, pues me ha venido muy bien. Totalmente. Pues yo por mi parte voy a seleccionar un informe de misión, el de Final Fantasy VII, y no por el propio juego en sí, que evidentemente también tiene lo suyo, sino por el momento en el que llegó. Recordemos, el juego llegó en marzo, creo que lo hicimos finales de marzo, abril, el informe. Un momento muy difícil, tanto a nivel de España con la pandemia, como en las filas internas, por la dificultad que entraña de cara a la agenda. Yo aquí voy a hablar con el corazón, porque es de lo que se trata. Yo di el 120-150% durante esos meses. Como muchos saben, me costó la salud. Y cuando tú haces eso y te das cuenta de que te llegan comentarios de personas que se permitieron el lujo incluso de criticar o reprochar ese trabajo, eso es duro, porque todo lo que hacemos aquí lo hacemos por ellos y para ellos. Y que durante los meses de confinamiento más fuerte alguien te pueda decir, es que no estáis haciendo nada especial. Cuando montamos un torneo de Smash, llegamos a hacer directos diarios, programas monográficos, nos dejamos la piel cuando otros compañeros no podían grabar un podcast porque no podían reunirse y nosotros seguimos haciéndolo. Eso es duro porque al final te das cuenta de que tampoco vale la pena anteponer esto a tu vida personal porque nunca se va a valorar lo suficiente. Afortunadamente se valora, ¿eh? Hay personas que sí que lo hacen. Pero es que claro, yo voy a decir lo bueno y lo malo, que de repente durante esos meses que yo me sentí terriblemente solo, alguien te pueda decir o se queje que es que hay que ver, a Sergio se le escucha mucho. Claro que se me escuchaba mucho porque hay programas que es que los hice solo junto a Atreides porque los demás estaban hasta arriba de trabajo, de estudios. Y esa es una sensación que yo no se la deseo a nadie. Por todo eso, yo creo que ese programa de Final Fantasy VII ilustra perfectamente ese esfuerzo conjunto que hicimos los que estuvimos ahí, porque sé que no era nada fácil hacer un informe de emisión del juego más querido e importante de la historia, al que, por cierto, nos acercábamos por segunda vez. Y además yo recuerdo que ese día estaba súper nervioso, a diferencia de otras veces, y sin embargo el resultado, bueno, fueron más de 5 horas mágicas para el que incluso compuso una canción que cualquiera puede escuchar en Spotify. Entonces, bueno, que la gente entienda que aquí nos dejamos la piel y el alma en hacer cada cosa. A veces gusta, a veces no. Pues claro, somos humanos. Pero hay que pensar las cosas antes de escribir por internet, creo yo. que fue en un momento duro, un programa duro. Yo recuerdo la grabación, cómo se hizo. No pesada por el contenido, sino porque la carga emocional que uno tenía por la situación en la que estaba, se le unía la carga emocional del juego que estabas, del que estabas hablando, y de la responsabilidad sobre, es que nos llamamos el Batallón Pluto, y vamos a hablar de Final Fantasy VII. Entonces sabes a lo que te estás enfrentando. Si a eso le sumas 5 horas de grabación tensa e intensa, pues claro, yo recuerdo que acabé sudando, pero sudando de verdad, y con un nivel de estrés bastante alto. Entonces, claro, yo no dirigí eso, ¿vale? Pues no me imagino Sergio, que sí lo dirigía, el nivel de tensión. Claro, claro que te puede ir la salud. Y también hay que explicar cómo funcionan los informes de emisión y todo en general. Cuando en un programa uno de nosotros no está, no está no por gusto, sino porque es que literalmente no puede. Cuando un informe se hace entre 3 personas... es porque, en el caso de Final Fantasy, eran las personas que quisieron y pudieron estar ese día. Que hay que valorar a los que están, no a los que no están. Quiero decirte, no tiene culpa de que a lo mejor Aitor dijese, pues mira, yo es que a lo mejor no tengo mucho que aportar, el pobre que va a decir. Y de verdad que eso hay que entenderlo y comprenderlo. Pero bueno, que ya digo, que no me quiero quedar con lo negativo, ¿eh? Que esto nos pasa siempre a mí el primero. A lo mejor te llega un comentario malo y me quedo con el malo en lugar de con los 50 positivos. Y no, no es el ni el espíritu ni lo que quiero transmitir. Ha sido una temporada, yo creo, pues eso, repleta de emociones, muy intensa, que llega a su fin, que no sé qué nos va a deparar el año que viene, pero que al menos, bueno, lo hemos intentado aquí disfrutar y compartir entre todos. Y si a alguien le hemos hecho un poquito de compañía, de entretenimiento, pues mira, eso que nos llevamos. Yo durante esos meses de verano me planteé sinceramente qué función cumplimos aquí en este programa. Informar, no lo creo, creo que haciendo un programa a la semana, cuando todos los portales cada minuto ya publican una noticia, no tiene mucho sentido. Entretener, habrá gente mucho más graciosa que nosotros. No sé exactamente, yo imagino pues eso, compartir, somos personas, la gente nos empieza a conocer y nosotros también a los que escriben. Y ese es el espíritu que yo creo que representa el Batallón Pluto. Así que nada, amigos, vamos a dejarlo aquí y ahora sí que nos despedimos del último programa de la temporada. Toca decir adiós, muy emocionado, la verdad, por todo lo que hemos vivido, por tantos compañeros que todavía nos llegan mensajes de yo os conocí precisamente durante el confinamiento y ya me he quedado con vosotros o cosas así, y personas que bueno, son históricos, ¿no? Y siguen ahí escuchándonos. Gracias a todos, de corazón, creo que no puedo decir mucho más y menos con esta música de fondo, así que bueno, voy a dar paso a mis compañeros para despedirnos, para vernos muy pronto porque esto se acaba, pero espero y deseo, como siempre pienso, que bueno, ¿será la última temporada o no? Yo espero que no y que podamos reencontrarnos y seguir hablando de esta afición que además ahora se pone más interesante que nunca con una nueva generación, que eso es un hito también dentro de estas filas. Así que Tony, pues nos despedimos hasta el año que viene. Hasta el año que viene. No voy a ser de los que dicen feliz año nuevo hasta marzo, pero hasta el año que viene. Sexta temporada, si no meto la pata, que estamos aquí dando guerra, cada vez con más gente, cada vez con más alegrías, cada vez con más... No sé, con más ilusión. Es que al final, cuanta más gente te dice cosas bonitas, más ilusión tienes. Y esto es así. Y además ahora con la incorporación de gente con muchísimo potencial y con muchísima información que nosotros no tenemos, como Arctic, como Sofía, como el buen señor de Nintendazos, como la grandísima Marta, que con la que ya contábamos antes alguna vez. Gente increíble, gente espectacular y que al final solo hacen que sumar a un proyecto que yo estoy muy contento de cómo va saliendo, que cada vez va más en todo lo bueno y que, vamos... Algo que quiero recalcar es que la cantidad de hate que tenemos es ínfima, pero ínfima, tan pequeñita que para mí eso es algo a celebrar por 10. Porque es que de verdad que por cada persona que entre hay un 0,0 lo que sea de comentario negativo. la verdad es que es impagable. Yo, por mi hijo, que es el Batallón Pluto, mato. Eso tengo clarísimo. Bueno, hablando de hijos, sí. Yo tengo que dar una noticia. Ay, por favor, no me asustes, ¿eh? No puedes acabar así el año. Tú ya la sabes. Ya lo sé, estoy aquí cebando un poco todo. Vale. No sé qué habrá. A no ser que cambien las cosas, voy a tener un hijo en forma de conejo. Ya he conocido a sus padres y a sus hermanos. Nació hace 2 días, el momento de grabar esto. Lo vi hace poquito también. Y se va a llamar Pepi como el conejo de Star Fox. Ay, doy la primicia. A ver si la gente se va a creer cosas raras de furros o sea... Que no, hombre, por favor. ¿Has adoptado? No me metas barradas aquí, por favor. Un conejo, ¿no? Sí, ay. De verdad, que una amiga de mi hermano ha tenido camadas, se pensaba que eran 2 machos, al final es macho y hembra. Y ha habido entre las 2 camadas 10 chiquillos. Vale, bueno, pues mira qué gran noticia. Que tienes un conejito. Me alegro mucho. Pues nada, Aitor, igual que nos vemos en la siguiente temporada. Pues sí, cerramos ya capítulo de esta. La próxima temporada, número mágico, ¿no? 7ª temporada, como Final Fantasy. Creo que va a hacer mucha ilusión. Y nada, desear feliz Navidad y un próspero, pero de verdad próspero año nuevo a todos los que nos escuchan, a vosotros, compañeros. Y deseoso e ilusionado por ver cómo la explosión que hemos tenido este 2020 de la nueva generación, de la noticia de Bethesda, podamos en 2021 ver esa onda expansiva, ¿no? A ver en qué se traduce. A ver, mucha ilusión, mucho hype, que vamos a intentar transmitir un año más aquí. Juanjo, nos vamos ya. Pues sí, ya se acaba la temporada, en un año muy particular, para lo bueno, para lo malo, y un año que yo creo que no se olvidará, yo no olvidaré, supongo que el resto de personas tampoco. Y bueno, yo espero que en algo, en un poquito, hayamos ayudado a la gente en los momentos difíciles. Y bueno, estamos en el momento de descanso, se acaba la temporada, es decir, llega el momento de los fichajes, así que es posible que llegue alguien y haga una oferta a Aitor y se vaya a otro podcast. No, hombre, no. Aquí mirar los contratos y las cosas de decisión. Habla con mi agente. 60 millones. Habla con Rayola, que me lleva las cosas. Si todo va bien y consigue el entrenador que el equipo siga funcionando, espero que estemos una temporada más. Hay que ir partido a partido, Tony. Y con suerte. Por supuesto. Por la Champions. Con suerte iremos a por la Champions, a ver si la conseguimos. Por supuesto. Hombre, que sí. No ríes de campeón de liga, por favor, os lo pido. Campeón actual de liga. Ya sabéis que aquí las novedades no se anuncian con antelación, se van viviendo precisamente con cada programa. Algunas serán incorporando, otras las iremos quitando. Y todavía nos llegan comentarios de personas que han escuchado el piloto de la temporada 0 y dicen: anda, aquí empezó todo. Dios. Ahí empezó todo, lo sentimos mucho, pero bueno, afortunadamente ha pasado el tiempo. Disculpas con retroactividad, ¿no? Claro, hay que decir, oye, que ya tiene como 1000 escuchas, con la tontería de la curiosidad. Pero bueno, que Atreides, igual, espero que te haya gustado y lo hayas pasado bien en esta temporada. Ya sabes que sí, ha sido, como muy bien decíamos, un año raro y complicado. Pero es lo que he comentado, para mí sí, lo que quiero es agradecer a todo el mundo que nos hayan seguido escuchando, que nos hayan escuchado más que nunca, porque no lo hemos dicho, pero es verdad, nos han escuchado más que en ningún otro año, y de verdad muchas gracias por estar ahí detrás, porque si hablábamos para nosotros solos, pues no tendría mucho sentido nada de todo esto. Y como me lo paso muy bien, la verdad es que ya tengo ganas de volver, pero aún así creo que aprovecharé estas semanitas para descansar un poco, pero con muchas ganas de empezar la nueva temporada ya. ¡Ay, el mono! Esto es horrible, ¿eh? Esto te pones delante del micrófono y no se nos quita. Pues sí, vamos a dejarlo en este punto. Esto es el Batallón Pluto, un podcast que hacemos con mucho corazón, con muchos fallos, por supuesto que sí, pero que intentamos aprender y mejorar todos juntos, aquí compartiendo lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Un saludo, amigos, y nos vemos en 2021. Esperemos.